del programa, capítulo número 203. Qué bueno, qué bueno estar al aire nuevamente. La verdad que tenía muchas ganas de salir nuevamente al aire. Bueno, esta semana estamos plagueados de aire. Estuvimos el martes ahí transmitiendo la ciclola, remándola en dulce leche. Pero lo lindo, lindo de todo eso fue que se escuchó, y por lo menos se escuchó bastante. Hubo bastante gente que se copó a escuchar la ciclola. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Voy a estar en lo que es la conducción de este programa. Y vamos a estar yendo hasta la medianoche, como todos los jueves. Hoy, para hoy, tenemos un programa súper cargado, ¿no? Obviamente, no les voy a decir otra cosa. No les voy a decir, che, no, la verdad que este programa es una bosta. Hoy, la verdad que no tenemos nada. No, hoy tenemos material como siempre. Porque no se puede decir que en este programa no hay material. Para hoy nos va a estar visitando la gente de Deni, el nuevo contacto que tenemos con los muchachos después de haber grabado aquel Ideas en el Estudio, que fue el segundo programa de Ideas en el Estudio, que hoy ya está rondando las 6.500 visitas. Pero antes que nada quiero presentar al señor que está aquí a mi derecha, que es el señor Juan Ignacio Miranda, quien va a estar en la co-conducción y en las teclas, es decir, operando. ¿Estás acá, Nachito? A todos. Acá estoy, soy como una voz allá en el más allá, de lejos, que se viene escuchando, que se viene acercando de a poquito. ¡Nacho! A saludar al micrófono. Hola, micrófono, ¿cómo estás? Tendría que saludar a la gente más que al micrófono. Hola, gente también. Hola, gente, hola, micrófono, un gusto conocerlos. Bueno, nuevamente, en realidad no sería conocerlos, si es nuevamente. Exactamente, conozco, no importa, no boludeces. Buenas noches, gente. Ahí está, cortamos con esa. Bueno, buenas noches. Para todo el que está al otro lado haciendo ahí el aguante, muchas gracias por estar ahí al otro lado. Recién venía pensando en eso, una palabra que está bastante bastardeada, porque una vez dice gracias, realmente no lo siente. En este caso, sí lo sentimos. Como les decía, nos va a estar visitando la gente de Deni. Vamos a estar presentando Invencible, el tercer disco de los muchachos. Y además de todo eso tenemos coberturas. Va a estar Yanina Mazzarella aquí contándonos lo que fue la presentación de Andando Descalzo el jueves pasado en el Teatro Orlando Goñi, en el íntimo y arrabalero de Andando Descalzo. Tenemos, digamos, una cobertura completa, porque también hay fotitos que estuvo sacando Nan Wai, que debe estar llegando en cualquier momento, y que es quien se encarga de las redes sociales. Exactamente, con su nuevo formato, estas coberturas, con los comentarios de los que estuvieron en el presente en el lugar. Muy jugosos los comentarios, los comentarios, así se dice, porque la verdad que me sorprendieron algunos comentarios muy, muy elaborados realmente. Así que bueno, está la palabra a ustedes, así que si vienen las chicas en alguno de los shows que están cubriendo, bueno, acérquense porque les van a sacar data y pueden salir al aire también aquí en nuestro programa. Además de eso, vamos a estar comentándoles lo que sucedió con la gente de Parapipou el sábado pasado en Niceto. Estuvimos allí también cubriendo, también hay fotiños. Y obviamente tenemos la agenda, las noticias, la sección Esta Onda No La Tenías, el dedicatessen musical. Hay una perlita que me gustó mucho que te va a sorprender. A mí solo. Sí. Puedo decir que a mí particularmente me va a sorprender. En realidad te lo digo porque te voy a poder ver la cara de sorprendido. De la gente no voy a poder ver la cara. Estaría bueno que nos manden así fotos, ¿no? De caras sorprendidas. Con las caras de boludos que pone cuando escucha el tema y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué hijo de puta? Mirá lo que puso. Esa cara queremos agarrar. Se fueron al carajo. Esa cara, esa selfie, sacate. Esa selfie, bien, bien, bien. Bueno, pueden hacerlo a través de lo que son las redes sociales. Facebook, gente, fácilmente nos encuentran por Pasada Onda. Ahí está el perfil, también le pueden dar me gusta a lo que es nuestra página. El perfil dentro de poco lo vamos a estar cerrando ya de una vez por todas. Lo decidimos y ya llegó su, cumplió su ciclo, ¿no? De alguna manera. Y también tenemos lo que es el Twitter, gente, @ Pasada Onda. Arrancamos nuestro capítulo 203 escuchando buena música. Arrancamos con The Black Keys haciendo Gold on the Ceiling. Bienvenidos. Bro. get my gold on the ceiling. I ain't mine, just a matter of time before you steal it. It's alright, ain't no God in my heart. Esos discos que no puedo sacar de mi celular. Bien, celular grandote que tenés para meter un disco ahí adentro. Es un vinilo, que tenés una tablet. No, gracias a Dios, no es el Winco, negro. No es el Winco. Tengo un celular, no llevo el zapatófono. Me estoy quedando un poco atrás con la tecnología, lo reconozco, pero tampoco tanto. Tiene para reproducir MP3 como este disco de la Con Orquesta, Fuego al Universo. Arrancamos con la agenda, dicho sea de paso. Gran disco para tener en tu celular. Puedes escucharlo cada tanto que decís, ¿qué escucho? No sé qué poner. Te pones el disco de la Conor. Yo igual juego mucho con el aleatorio. Me gusta jugar con el aleatorio, ir conociendo los discos de a poquito, no escucharme todo el disco completo. Qué cosa que no me convences. Cada tanto no niego que no lo haga, Más ahora que descubrí cómo hacerlo después de un año. Pasa que cuando vos pones un disco tenés que pensar que vas a escuchar. En cambio, con el aleatorio no pensás directamente que suene lo que suene. Después vas cambiando. Lo descubrí justamente por eso. Ya me pudrí la música que tengo en el celular, pero me da paja cambiarla. ¿Viste? Me decís sentarme y pensar qué poner. No, deja, hago aleatorio. Bueno, sí, somos así también. Gente, arrancamos con lo que es agenda. Arrancamos por mañana, viernes. Está sonando la Con Orquesta, como decíamos recién. El tema se llama FAP. Y van a estar tocando en el oeste. Se van para Chill Out, los chicos, a la colectora del acceso este 7565. en Ituzaingó, desde las 22 horas van a estar presentándose antes de ellos, la gente de lo que sea, Papeles y Déjame Ser, una noche que arranca a las 22, como decía recién, tempranito para arrancar. Y yo creo que van a estar cerrando los Connor tipo 2:30, como para que ya la cosa esté bien armadita. Sabes que termina tarde y chilado siempre, San Martín. Es un muy, pero muy buen point, y más ahora que se viene el calorcito, o por lo menos que está empezando a aparecer. Suena la Con Orquesta, nuestra primera fecha de la agenda de viernes. Era la agenda, segunda fecha. Arrancamos bien arriba, un lindo fin de semana que parece prometedor, ¿no? Hay bastantes fechas para todo lo que es el fin de semana y esperemos que esté lindo, que se pueda disfrutar. Sí. Así me gusta. Levantate, vamos. Hablá, dale. Despertate. Me volvés a hacer esto y te voy a poner un cachetazo, Nacho. Bueno, te hago más, sí, levantate. Suficiente. El chistido. Qué fea sensación, ¿no? Que te llamen con un chistido. Y ni te cuento que es el. Vos. El... Vamos, pibe. ¿Qué soy? ¿Un perro? Uy, la puta que te parió, ¿sabes qué? Revolea piña. Sí. Es una costumbre molesta que a veces tiene alguna gente. Bueno, estamos escuchando a los Cajale Casazo. Y van a estar tocando mañana en el Centro Cultural Matienzo. Esto queda en la calle Pringles 1249, desde las 21 horas. A no desesperarse, porque ha de haber en nuestro programa más variedad musical, ¿no? Arrancamos bien, más tirando a rockers en un principio, y después vamos a ir cambiando, a ver un poquito de todo, a ver reggae, a ver ska, a ver punk, a ver hardcore también. Hoy vamos a estar visitando a la gente de Denny. Va a haber murga electrónica. Exacto, ponele. ¿Habrá murga electrónica? No sé, te imaginas. Es medio... Van golpeando computadoras. Bueno, van con una batería eléctrica. Bueno, ya existe ese tipo de cosas. Bueno, gente, Cajale Casazo está en nuestra agenda. Les estamos pasando en este preciso instante la agenda completita a través de lo que es el Facebook. Así que por si alguno se pierde alguna data, bueno, va a estar ahí para que la chequen. Esa es la onda. Pasárselas a ustedes para que ustedes escuchen algo de lo que pueden llegar a ver este fin de semana. Culpables por omisión, escapando. Atender, tanto con que lidiar, exceso de información, paranoia en todo. sabido venir a presentar justamente este disco homónimo. Estamos hablando de Aztecas Tupro, siendo tan claro. Gran disco también. Estoy con la palabra gran disco, ¿no? Estoy como que últimamente como muy festivo con los últimos CDs, pero la verdad es que últimamente, lo que fue el fin de año pasado y este, lo que va de este año, como que se dieron muy buenas producciones de las bandas que son under, por decir de alguna manera. Sí, bandas que también independientes, vienen, digamos, laburando hace un tiempo largo, ¿no? Aztecas, ya este creo que es el quinto o cuarto, si estamos por ahí. Creo que quinto. Me parece que es el quinto. Bueno, han venido a presentarlo aquí, un gran arte también. Yo desde acá les recomiendo que sigan comprando discos, que sigan consiguiendo discos, porque más allá de tenerlo en digital, tener el arte original de un disco está buenísimo. Arrancamos la agenda por Zona Oeste, volvimos a nuestros pagos aquí a la capital y ahora nos vamos para Zona Sur. Los Aztecas van a estar tocando en Lithium. Esto queda en Hipólito Yrigoyen 3545 en Lanús. Bien, un poquitito, vamos mechando zonas. Sí, elite, un lindo lugar como para ver Aztecas, ¿no? Un lugar amplio que tenés mucho lugar para moverte, para saltar, para pokear un poco, por decirlo. Sí, me acuerdo, fuimos a ver ahí a Chala Rasta en una noche larga. Y tocó también, bueno, barrio. En realidad fuimos por Barrio Chino. Larga y difícil, pues había una lluvia después de la vuelta. Es verdad, un gran abrazo a los chicos de Barrio Chino que siempre están ahí haciendo el aguante también. Y un gran abrazo también a los chicos de León Bodó. Gente, muy buena gente. Bueno, la cuestión es que la fecha de la cual les estoy hablando tiene que ver justamente con Aztecas. Van a estar tocando junto con Ojerosa y Alma Bouquet. Esto arranca a las 10 de la noche. También te pasamos la onda. En Zona Sur, gente, suena hasta que estoy haciendo tan claro. Que parece ser algo más que rimas, ¿no? Como es su nombre. Algo, sí, más que solo palabras, digamos, ¿no? Que rimas es el nombre del tema, pero de contenido, ¿no? Ahí en el medio metido aparentemente. Estamos escuchando Nueva Luz y esto me trae recuerdos. Yo me acuerdo cuando vi por primera vez a Nueva Luz, realmente quedé flashado con los muchachos de Nueva Luz. Una voz increíble, la del Petty. Muy buena voz del loco. Y después vinieron, me acuerdo, vinieron dos veces los chicos, vinieron a presentar el primer disco. Y antes de sacar ese mismo disco, que era Sir León, estuvieron haciendo un acústico allá en Ituzaingó, que fue donde arrancó todo esto. Exactamente, mandamos saludos como siempre a FM Oriente y a Oriente. Sí, ya me confundo. Sí, estamos bien, FM Oriente. Me quedo rebotando. ¿Y a quién más? Porque Francisco. ¿No? Le mandamos un gran saludo a Fran, que si no fuera por él, no estaríamos haciendo todo esto, ponele, de alguna manera. Suena Nueva Luz, como les decía, van a estar tocando en el oeste, van a estar tocando en Circus, lindo lugar Circus, queda justo enfrente de lo que es la Facultad de La Matanza, ahí en San Justo, Florencio Varela, 1998. También se va a estar presentando la gente de Mamba Negra y Rigging, que no es Rhythm, ojo. No, Rigging, R-H-G y latina N. Sí, así se deletrea. Muy bien, Nacho, ¿no? Estás como para ir a las delimpiadas, como de Polisa en su momento. Podría ser, ojo, uno nunca sabe lo que le depara el futuro a uno. Quizás bueno, sea bueno en eso. Claro, pero ahí te puedes ver un billete también ahí. Para un deporte así estoy, te digo. Podemos decirle deporte. Déjame ser deportista en algo. Bueno, está bien, para que eso sea. Bueno, sí, también se considera un deporte. Bueno, habría que revisar la palabra deporte, ¿no? Para ver qué significa realmente. Bueno, gente, desde las 22:30 horas en Circus va a estar sonando esta banda que se llama Nueva Luz. Nuestro programa Tengo Captura directamente desde Ringo. ¡Qué buen tema! Puede ser que haya escuchado algo. No sé si estoy cagando la vida con esta pregunta. Es muy probable. Como que ya estén. Está cerca de salir un nuevo CD. O esté algo que se esté barajando ahí de un nuevo CD. La verdad que no tengo la más una movida idea, de prensa pero... como para vender muchos CDs. Pero algo con CD. Con había... CD será, ¿no? Sí. Está bien, bueno, la verdad que no tengo la más mínima idea, pero puede ser por cuestión de tiempo, ¿no? Ringo ya tiene un tiempito, que es su último disco, ¿no, Ringo? Exactamente, pero, gran disco. Sí, hay que reconocerlo. El último disco grabado de estudio, ¿no? Después te salió la versión de Aerial remasterizada, pero hicieron todo nuevo, pero no es un nuevo CD, sino que es un viejo CD hecho nuevo. A mí me gustó particularmente un poco más el Mamut que Ringo, pero bueno, son gustos realmente. Siempre decimos que hay que respetarlos, ¿no? Cada uno puede tener el suyo, te puede gustar un poco más, te puede gustar un poco menos, pero bueno, respetemos el gusto del otro también. Todos sabemos que yo tengo mi gusto, ustedes tienen su gusto es un gusto de mierda, pero bueno. Pero lo respetamos igual, o sea, un gusto de mierda, pero lo respetamos. Bueno, gente, última fecha de viernes, Masacre se presenta en La Trastienda, una linda fecha, ¿no? Un lindo lugar como para ir a ver a una banda como Masacre, que a mí particularmente se me viene escapando. Todavía no he podido ver a Masacre, me acuerdo de una vuelta en la costa, Mar del Plata, Arena Beach, que tocaba Masacre y me fui. Una época donde no me gustaba Masacre, donde se me hacía muy, muy difícil escucharlo, y me acuerdo que tocaba Masacre y me fui. Dije, ah, no, me voy. La playa era un buen lugar, ¿eh? Te ponías ahí, mirabas al mar y todo bien. Porque para ver las bolas sin calzas fue medio como que un chocante. Sí, ahí como que se me complicaba más, ¿no? A ir en cuanto a la visión, se me complicaba un poco, pero bueno, hay que ser tolerantes, ¿no? En ese momento yo no... Son gustos. No era muy tolerante tampoco en ese momento. Bueno, la cuestión es que La Trastienda, para algún desprevenido, queda en Balcarce 460, ahí en lo que es San Telmo. Desde las 9 va a estar sonando esta banda que la escuchamos haciendo... Tengo Captura. ese programa. Hay que vender el programa. ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender, siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar lo que vos decidas. Elegí vos. Que reconocer que me costó bastante identificar qué decía esa parte de la canción. Dice drugs. Drugs dice, jamás lo entendí. Sí, pensé sí. Que decía Kroos. Y me dije, ¿qué es Kroos? ¿El jugador de Alemania? Toni Kroos, claro. Sí, se me complicó bastante, digo, para darme cuenta. Hasta que, viste, cuando afinás el oído, decís, ¿qué carajo está diciendo? Drugs. Eso es lo bueno. Ven, habla de eso, decía, no el tema. Como hablábamos antes, de los CDs originales, que vos tenés el librito a mano para verlo mientras escuchás el CD. Cosa que con la computadora, con el internet, es más difícil hacerlo. Sí lo tiene, porque pará, que no todos los discos tienen las letras. Bueno, yo calculo que si hacemos una apuesta, levantamos apuestas ahora. Bueno, pues. Y después mangueamos un CD. Pueden sumarse a levantar apuestas, a ver si qué cantidad, qué porcentaje de discos tienen letras en los libritos y cuántos no. Estamos escuchando A las manos de Filippi. Arrancamos con lo que es agenda de sábado. Van a estar tocando nuevamente en una clandestina este sábado. Pelea de Mayweather Maidana, porque la van a estar pasando. Y después toca la gente de Sinley primero, una muy buena banda que hemos hecho coberturas un tiempito también en una clandestina, que tocaba con dos minutos, ¿no? Exactamente. No, con Caramelo Santo. Sinley. Ah, no, sin ley sí, tenés razón. No, sin ley había todo. Y las manos era todo. Y mucha fiesta clandestina, mucha fiesta. Mucha fiesta, ¿ves? Mucha fiesta. Bueno, bien, hay que hacerse cargo y bueno, yo creo que no vamos a dejar de vivir de fiesta realmente, ¿no? La cuestión tiene que ver con Las manos de Filippi presentándose en lo que es Group Santa Fe 4389, donde antes existía un boliche llamado Metrópolis, ¿se acuerdan? Metrópolis. ¿Qué hace, NASA? Bueno, yo ahora no lo puedo evitar de saludar al aire. Bueno, van a estar tomando las manos y sin ley ahí en grupo. Podés ir a ver la pelea antes, why not. Desde las 23 horas podés escuchar este pedazo de banda que es Las manos. En este caso haciendo No hay sangre. claro quién era el NASA que saludaba antes. Es NASA, cantante de Denny, que ya está acá con nosotros. Y en un ratito vamos a estar charlando con él, presentando Invencible. Pero antes, vamos a hablar de otra presentación, y en este caso presentación de disco de los amigos de Nada Que Ver. Muy bien, felicitaciones a los chicos de Nada Que Ver. Nada Que Ver, Solo Escuchar, llaman la banda, nombre completo. ¿Cómo, cómo? Nada Que Ver, Solo Escuchar. Ajá, mira, ah, cambiaron, le agregaron el, la aclaración. Un agregado. Bueno, está perfecto, gracias también por la aclaración, Nachito, porque yo no lo sabía particularmente. De nada. Todos un copado. Esto de trabajantes tenemos información así. Ah, y sí, somos así, va llegando. Bueno, gente, cuestión, están presentando el disco, los chicos de Nada Que Ver. Estoy viendo un poco de la gráfica, hay una persona con un megáfono, con la vista tapada. Creo que debe venir por ahí el tema de lo que es el disco. Obviamente la invitación desde ya para los chicos que vengan a presentar, están viniendo en lo próximo e inmediato seguramente. Van a estar tocando junto con Quimera de Sueño, banda amiga de los chicos, y La Cuadra 69. ¿En dónde? En el galpón de Hurlingham. Nos vamos de nuevo para Zona Oeste, Avenida Roca 1271, desde las 22:30 horas. Y estamos justamente escuchando este nuevo material, que en este caso el nombre del tema se llama Pensando Solo. Exactamente. Estás con el exactamente hoy, Nero. Lo dijiste como 20 veces ya hoy. Exactamente. Exactamente. Bueno, gente, se pueden comunicar con nosotros a través de lo que son las redes sociales. Ya está aquí Nanu para comentar y charlar con ustedes, todos los que tengan ganas. Gente, el Facebook es www.facebook.com/pasalaonda. Suena la gente de Nada Que Ver haciendo Pensando Solo, y este sábado estrenan su disco. Escuchando Sin Receta haciendo La Cuerda, La Cuenta Perfecta. Me queda ahí con La Cuerda Perfecta, ya tengo la pelea del sábado, ¿no? Sí, qué lindo, ¿no? Bueno, para todos los amantes del deporte, ¿no? A mí me gusta el boxeo, pero bueno, estamos en un programa de música. Principalmente hoy, verlo o ganar. Sí, no, no está bueno. El perdedor nunca es positivo. No está bueno participar. Bueno, a veces sí, por ahí depende contra quién te enfrentes, ¿no? Por ahí te enfrentás un mono, un oso. Y ahí ya se complica un poco. Siempre estamos de acuerdo en el caso del boxeo, que siempre está mejor dar que recibir, ¿no? Sí, sí, totalmente. Son esas cosas que me dejás ahí rebotando y yo no sé para dónde salir disparado. Vamos con la agenda. Estamos en sábado, Sin Receta, la banda que escuchamos. El otro día justamente estuve hablando de este lugar, el Buenos Aires Club. Ahí van a estar tocando los muchachos de Sin Receta. Esto queda en Perú 571 en San Telmo. Desde las 21 horas, esta banda que, bueno, se llama Sin Receta, que no tiene mucho para explicar, ¿no? Sin Receta, anda ahí, escuchalo. Sí, pero ese comentario te me dejaste a mí, viste, sin comentarios. Bueno, es la devolución. Está bien. Bueno, gente, escuchamos ahora La Cuenta Perfecta. Estamos en agenda de sábado, nos quedan algunas más. Así que estate ahí atento. Lindo lugar el Buenos Aires Club para ir a ver una banda, ¿eh? Lindo lugar. Y bueno, Sin Receta suena de esta manera. Y si te atentás, también podés ir. Antes, un poquito de reggae music ahora, ¿no? Vamos a ir cambiando. Otro ritmo. Si no sabes qué hacer el sábado y escuchar un poco de reggae, podés escuchar esta fecha. No me sé la palabra. Claro, esta banda también. Palabra difícil, ¿no? Fecha. Sí, no me está bien. Bueno, estamos medio complicados hoy, de hecho, me parece, ¿no? En un punto. Costo. Bueno, pero va a ir saliendo, como siempre. Gente, van a estar tocando no solo a la gente de La Orilla, sino van a estar tocando otras bandas más en el Cerveza Club. El Cerveza Club queda en Ramos Mejía, este lugar. Lo raro que tiene este lugar, por lo menos para mí, ¿no? Es que vos entras al pasillito que te lleva a donde está tocando, claro, donde están tocando las bandas, pero entras y decís, ¿dónde está esto? Porque vos mirando para adelante no encontrás nada. No, está al costado el escenario, como a tu izquierda. Vos entras como por un pasillo y a la izquierda está el escenario. Y es como que, no sé, a mí se me hizo raro, por lo menos la primera vez que fui. No conozco el lugar, no puedo dar mi opinión. Bueno, gracias, Nacho. De nada, estamos de, arrancamos. Está para sumar, a pleno. Bueno, gente, el Cerveza queda en Avenida de Mayo, 1881, ahí a una cuadrita del Colegio Don Bosco. Desde las 23 horas, un poquito de reggae music, le metemos a la agenda y le metemos al capítulo 203. ya vas en busca del sol. Puede ser fuerte el topetazo de querer cantar un blues y no saber que es un bemol. Con alas de oro, no, no, no se puede volar. Última fecha del sábado. Bueno, no se pueden quejar, hoy en la agenda bandas bastante de renombre, podemos decir, ¿no? Y variadito, ¿no? Bastantes ritmos. Bueno, en esta fecha, justamente, si yo no me equivoco, va a estar tocando Matías Landolfi. Le mandamos un gran saludo a Matías, cantante de 9 menos cuarto. Que dicho sea de paso, hay video subido de Matías tocando acá en nuestro programa cuando vino en representación de 9 menos cuarto, ¿no? Y va a estar tocando junto con los chicos de Las Pastillas. Los pueden encontrar en nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Exactamente, y les estaba hablando de Pilar, ¿no? Y bueno, van a estar tocando ahí junto con El Cuelgue, los muchachos de Las Pastillas, en Estadio Pilar Carlos Barraza. La verdad, este es un estreno de lugar, por lo menos. Sí, este no lo conocía, este lugar, yo tampoco. Cuando lo vi, dije, me llamó la atención y dije, un lugar nuevo para poner, me gusta la idea. Bueno, siempre festejamos que se vayan sumando lugares, a por lo menos a nuestra agenda, ¿no? Que se vaya conociendo. Bueno, este lugar queda en Ruta 28, kilómetro 6. O sea que queda medio onda, medio ruta esto. Medio a nada se me hace que es, pero no importa, es un lugar nuevo que se abre para bandas, que espero que sea interesante, ¿no? Siempre es importante. Mientras no maten con los precios a las bandas. Yo no creo que en este caso estén matando a nadie, en este caso al contrario, están apoyando un billetón. En este caso sí, pero digo para otras bandas. Claro, bueno, mientras que el lugar debe ser un lugar igualmente grande, ¿no? Porque hoy por hoy Las Pastillas del Abuelo llevan una parva de gente. Sí, no sé cómo será en Pilar, pero... Sí, calculo que sí también. Ya son bandas nacionales. Sí. Igual que el cuele también lleva bastante, bastante gente. Bueno, estamos escuchando Me Juego el Corazón de Las Pastillas. Esta es la última fecha que les vamos a pasar de sábado en un ratete nomás. En breve, vamos con la del domingo. Morir en vida es tan absurdo, viejo, no. Lo malo y que lo bueno, soy buen hombre y ya me juego el corazón. Tu mentira, la canción de medio es acercarte a quien vos no podés escuchar. Estamos medio, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir qué le gusta sos vos. Pasalaonda.com.ar. Caliente y no te olvides reír. Beople. Bueno, hay muchas fechas últimamente de domingo, me está sorprendiendo. Me está llamando la atención, ¿sabes? Porque acerca calorcito, se viene un poco el verano, entonces la gente empieza a salir un poco más, ya arrancás el domingo, saliste de tu casa y podés terminar el domingo viendo unas bandas. Como por ejemplo a Convido, ¿no? Que es la banda que estamos escuchando en este momento, haciendo Siente. Y quiero mandar un gran saludo a Eli, porque bueno, Eli es quien nos trajo, Eli Bejiarki, ¿no? Si digo Eli, puede haber muchas Eli. Igual le mandamos saludos también a las Eli que haya escuchando, ¿no? Obvio, cómo no, saludo para todas las Elis. Para todas las Elis y para todos los que me conocen. Esa es la típica de radio, ¿viste? Para todos me conocen, juego un buen partido. Y todas las boludeces en el cassette. Las clásicas de cassette. Bueno, como les decía, bueno, un saludo para Eli, obviamente, que es quien nos trajo a Convido, que ya vinieron dos veces a nuestro programa y probablemente los estemos cubriendo. Estamos ahí charlando, haciendo tratativas para... evaluando tratativas para que este domingo vayamos a cubrir a la gente de Convido. Exactamente, que va a estar tocando en el Salón Pueyrredón junto a Ovejas, Tal Banda, La Noche de Garufa y más bandas. Y más bandas también, o sea, quiere decir que es una noche que arranca tempranito, digamos. Una noche que arranca tarde, en realidad. La noche arranca siempre a la misma hora, digamos, en la tarde, cuando se va el sol. Pero las bandas arrancan creo que a partir de las 4 de la tarde o de las 6. Arranca de temprano y ya le meten... Bueno, el Salón Pueyrredón es un lugar donde están haciendo, por ejemplo, nuestros amigos de Raras Vibraciones, que en su momento hacían Esperando el Final acá, que arrancó aquí el programa. Bueno, un gran saludo para el Topo, para Lisa, para Nati. También está Fer Pita ahí con ellos, el violero de los Heroicos Sobrevivientes. Así que un gran saludo para ellos. Y bueno, el Salón Pueyrredón, como decía Nachito, queda en Avenida Santa Fe, 4560, es una escalerita. Ahí para arriba, a partir de las 16 horas más o menos va a haber bandas. A las 20 toca esta, Convido. Visita que se ha dado hace poco tiempo aquí en nuestra radio, los chicos de Repuesto de Loco Banda del Oeste, que se vienen para Capital en la última fecha que tenemos para tirarles de agenda. Exactamente, una banda que me sé sacar. Ah, exactamente. Me tengo que decir, ¿qué carajo te ríe este pibe? Exactamente por eso lo decía. Exactamente. Me di cuenta. Bueno, una banda que suena muy bien, no voy a decir mucho más ahora porque me cohibieron. Bueno, habla, Nachito. No, mini B. Ahora no, todo tuyo el aire. Bueno, voy a tener que salir a hablar. Qué garrón. Bueno, gente, estamos escuchando Repuesto Loco. Va a estar tocando próximamente también junto con los amigos de Indias Raíces, a quienes les mandamos un gran, gran saludo, aunque estamos un poquito distantes en este momento con ellos por cuestiones, digamos, de la vida, básicamente, no porque nos hayamos peleado, ¿no? Exactamente. Va a ser hasta las 12 de la noche, exactamente, Nacho. Exactamente. Bueno, también, mirá que no nos pasemos de un minuto porque hay tabla. No. Bueno, bien, ahí me cambiaste la palabra. Van a estar presentándose los chicos de Repuesto Loco junto con Mashman, Tiempo Pasado, 10% quiero imaginar, y Perro Volador en lo que es Especial Video Bar. Esto queda en Avenida Córdoba, 4391, en Almagro, desde las 20 horas este domingo. Un poquitito más de rock. Gente, hay más rock en nuestro programa, hay más reggae también, hay un poquito de todo, pero en un ratito estamos ya acá charlando con NASA, cantante de Denny, presentando Invencible. Después se viene la cobertura de Andando, se viene la cobertura también de los chicos de Para People, la noticia, bla, bla, bla, bla, y mucho más bla, gente, pero mientras tanto suena música. Hola, ¿qué haces, che? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Te pasé la vida re toma, re bien. Me siento súper feliz, boludo. Bueno, bien, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás laburando? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy laburando en un local de ropa y la verdad que me encanta porque puedo hablar con mucha gente y me siento muy bien, ¿viste? Mirá, ¿y vas a laburar así como estás ahora? ¿Vas a remera de los Ramones? Sí, esa remera me la compré ahí en el local donde trabajo yo. Ahí justo ahí donde estaba, ¿viste? Que está toda la zona en el local, es así, mucho durán. Por suerte viene gente linda, ¿no? Y hay muchas remeras así, mucho esto de música, de grupo de rock. ¿Y eso? No, esta remera está re buena, ¿viste? La tiene todo el mundo, está re buena. Sí, por eso me llamó la atención. ¿Por qué todo el mundo tiene esa remera, verdad? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es eso, no? ¿Qué cosa? El logo ese, ¿sabes qué? De los Ramones. ¿Quiénes son los Ramones? Los Ramones, el grupo. ¿Qué es un grupo de gente? Hay que decir, ¿es un grupo de gente que hace ropa? No, es un grupo de música, de punk. Son esas loquitas que están con el pelo para arriba, ¿no? Nena, vos entendés algo de la vida. ¿Cómo haces esa remera si no sabes lo que es? ¿Qué venden en ese local? Ropa, ya te dije. ¿Pero venden sin saber lo que están vendiendo? Ropa que está de moda. Pasalaonda.com.ar 100% música sin caretas. Do you believe I would take such a thing with me and give it to a policeman? I wouldn't do that. I wouldn't do that. And if I did that, would you say, sir, or come down and put the charge on me? I wouldn't do that. Oh, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself, but I was innocent to what they've done to me. They were wrong. To me, yeah. Two times, to me, three times, to me, four times. All 54, 46 was my number. Where's my number now? Right now, somebody else has that number. One more time, 54, 47 was my number. Where's my number now? Right now, somebody else has that number. Say boom, say we'll keep it in the money, make sense. Say boom, say man, want to take off a dress, huh? Say boom, say I'm kissed, I'm caressed. 'Cause we're chillin' in the club all night. to me 3 times. Give it to me 4 times. Stand too near. I've got something that you all should hear. All the lies, all the lies they told to me, form a little part of history. I was always taught that boy meets girl, fall in love, get married, and forget the world. 9 months later, the sweet baby's on the way. Kiss him on the cheek and that's okay. I don't feel no pain. I don't have no time to listen to conflicting. Sound the nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen buster, you better start to move your feet to the rockinest rock steady beat of madness. One step beyond. gente, escuchamos recién Invencible. Ya estamos acá con NASA. NASA, buenas noches, te saluda al aire. ¿Cómo estás, Bachito? ¿Tranquilo? Bien, todo bien, por suerte. La verdad, contento de que haya venido después de tanto tiempo. Sí, sí, tú te no lo debíamos. No, pará, no me mates. No, así. No, bueno. Hay un poco de culpa también de los otros músicos. No me la tires a mí solo. Claro, bueno, sí, también. Mirá, le mandamos mirá, un... Yo vení colectivo, está acá, que no sé qué. No, está bien, voy a ser digamos, condescendiente, porque no, bien, no. Fuera de joda, muchas gracias por haber venido. No, re contento. La otra nota fue larguísima y nos quedamos re manijas, ¿viste? Es verdad. Nos quedamos, aparte, cortos inclusive una hora. Nos quedamos, creo que teníamos para hablar. Que veníamos hablando desde antes. Sí, entramos mucho en calor. Claro, tuvimos como una hora y pico charlando. Bueno, NASA, obviamente no se va a tratar solamente de anécdotas sobre todo esto, lo cual siempre hace una nota rica y divertida. Pero la cuestión es que estamos presentando de alguna manera Invencible, este nuevo disco que, digamos, todavía no tiene fecha oficial de, no sé si de lanzamiento, pero sí de presentación, digamos. Tuvo de lanzamiento, así como era que estábamos hablando antes, que fue la de Vortex, que bueno, que fue en julio. Tiene una fecha más o menos definida para finales de noviembre la presentación del disco. Va a ser en Capital, no quiero decir todavía dónde, pero es un lugar así gigante. Apa, bien, es como que ya se me hace una idea. Sí, claro, sí. Veo imágenes también en algún punto. Sí. Y nada, lo que pasa es que bueno, ahora queremos salir a exprimir el disco y salir a tocar lo que es lo que más nos divierte, que tenemos un montón de fechas, no sé si viste, porque sé que estuviste ahí mirando, que bueno, vamos a tocar un montón en el interior, ahí justo, mirá, desde acá la veo que está fichando. Sí, me llamó mucho la atención la gráfica que usaron para... Sí, flashé, no sé qué me pintó. ¿La hiciste vos la gráfica? Sí, la armamos con Rulo y le dije, mirá, quiero poner las provincias, no sé, me gusta la onda de la simbología del disco... Y nada, a mí me pareció original también. Es como que clavas la daga ahí en el mapa y decís, ahí vamos, loco. Claro, y aparte, más allá de eso, también lo llevas al disco, como decías vos recién, digamos. En lo que es la portada del disco, es como, digamos, ¿cómo explicarlo, no? Son, digamos, formas geométricas. ¿Por dónde viene eso? Son las formas bidimensionales de los elementos tierra, fuego, aire y agua. El disco tiene toda una temática, o sea, el arte tiene toda una temática de la alquimia, digamos. Cuando empezamos a hablar del disco, de para dónde lo queríamos llevar, claramente las letras nos hicieron pensando en esto, pero como tienen todas, desde el primer disco hasta Invencible, todas tienen como una tinta así muy... muy poética, muy con el tema de los elementos, hace mucha referencia a las tormentas, a las lluvias, al aire, al fuego. Bueno, entonces me gustó representarlo con algo que tenga que ver con eso, ¿no? Y darle un misticismo, ¿no? A lo que hablamos. Los chicos, bueno, Jay y Juaco, que son los otros dos chicos que escriben y que cantan, son los otros dos cantantes principales. Nada, son también así muy metafóricos para hablar. Igual yo, a mí me tuve que adosar un poco a eso, porque claro, es difícil entre tres voces, viste, claro, componer algo que nos guste a todos, y siempre termina siendo algo muy muy metafórico, y siempre se iba así a los elementos. Entonces, al momento de pensar la gráfica, dijiste, bueno, estaría bueno meterlo ahí en el medio, ¿no? Es claro, de hecho, el disco, viste, que es como medio contundente en cuanto a los colores, pues son solo negro y dorado. Sí. ¿Y en qué viene esa elección? ¿A qué viene esa elección? ¿Lo pensaron también? Sí, todo desde que abrís el libro, todo tiene significado, hasta toda la simbología, no es al azar. De hecho, cada tema en la parte de la letra tiene un símbolo que lo representa, que representa la combinación de uno, dos o hasta más elementos de esos cuatro. El arte del disco con los colores está elegido porque la alquimia en su momento era algo así como una metafísica, ponele, poniéndole un poco de espiritualidad, ¿no? A lo que tenía cuando todavía no se podían explicar los fenómenos naturales, ¿no? Y los alquimistas trataban de convertir cualquier material de la tabla periódica, digamos, en oro, porque consideran que era un material puro, como la plata, y para mí este disco era como, ¿no?, la conversión de lo más puro de la banda, ¿no? Como todo lo mejor de nosotros puesto en un disco. Yo me acuerdo mucho de por ejemplo, de la nota que habíamos hecho, esa famosa idea en el estudio, que ya estaba esto, digamos, estaba en trámite el disco Invencible, y me acuerdo que estaban muy emocionados porque sentían como que este disco era como que los englobaba de alguna manera. Y te puedo decir algo a opinión personal, ¿no? Sí. Yo cuando escuché el disco, que la verdad que lo escuché hace poquito, estuve escuchándolo, Y hay algo que me llamó mucho la atención, es que, por ejemplo, en cuanto a lo que es sonido, obviamente que es muy contundente, ¿no? Sí, ustedes son una banda fuerte, sí. O sea, no lo vamos no estoy descubriendo nada, pero me llamó mucho la atención el balance que había. O sea, ¿les costó encontrar ese balance? Con el tema de las voces, un montón. Con las voces, un montón. Pero, por suerte, yo siempre resalto que... y que lo digo como una ventaja, porque lo he visto quizás que no pasa en otras bandas y que no se genera, que con los chicos no hay egos con las voces, entonces es como que se busca entre los tres, como si fuéramos un equipo de fútbol, decir, bueno, ¿quién es el mejor para esta parte? Para poner, aportar su grano de arena, y tratamos de serlo más sinceros. Porque yo, por ejemplo, vi que mucha gente decía, es difícil esa parte, ¿no? Es difícil, porque somos tres cantantes. Y nada, no, pero sabes que sale muy natural. Como que, bueno, por ejemplo, Juaco, que es el cantante más melódico de los tres, sí, totalmente. Es como el que dirige la batucada, ¿no? De los cinco. Y es medio el DT que dice, es, no, es, acá estaría bueno esto, acá estaría bueno. Está bueno encontrar el lugar de cada uno y está bueno, y bueno, y él, exactamente, él sabe llevarnos a nosotros, digamos, con Jay, que también es como el segundo al mando. No, digo, porque no, hay que reconocer que los chicos... le mandamos un gran saludo. Sí, le mando un saludo a los pibes, ojalá me estén escuchando los hijos de puta. Que te hicieron viajar. Que me hicieron viajar, pobre de mí, no, mentira. Pero me hubiese gustado que venga uno, le voy a sacar el cuero, así. Está bien, porque, mínimamente. Loco, Igual lo que hacemos es repartirnos las notas, porque por suerte tenemos un montón de notas con todos amigos que fuimos conociendo de otras radios. No, así. No me nombres a las otras radios. ¿Hay celos? No, sí, no, hay que hablar de egos, si estamos hablando justamente de egos. Nada, de acá promulgamos, o sea, a todas las radios también. O sea, por eso estoy muy contento de estar acá, porque quedamos con muy buena onda, nos vimos en Resis, viniste a vernos. No cualquiera lo hace, porque quizás a veces es como un compromiso afuera del trabajo y usted... A mí me gustó, realmente. Estuvo bueno. No me metí al pogo, tengo que admitirlo, pero porque lo vi medio heavy. Vos ya me viste con la pata esa de palo ese día. Claro, aparte dije, mira cómo está el cantante, dije, voy a terminar muy mal. Si el cantante está con la pata enyesada, ¿cómo termino yo? Si me meto al pogo. Pero bueno, me voy a animar en algún momento al pogo de Denny. Bueno, y en cuanto a lo que hablábamos recién, ¿no? El tema de las provincias, meter, ¿en qué se viene ahora, digamos, de la gira? ¿En qué momento están hoy de la gira? Y nosotros ahora, bueno, justo el sábado tocamos en La Plata, venimos de tocar en el oeste, en el sur, o sea, en San Justo, para atrás sería Quilmes y Martínez, o sea, hicimos zona norte, zona sur, zona oeste, y bueno, ahora nos toca Capital, que es más o menos el circuito que hacemos siempre, ¿no? Vamos por los barrios, digamos, o por las zonas del conurbano, ¿no? Entre comillas, y después abarcamos Capital, que tenemos un show recontundente con Circe, que es una banda que viene tocando un montón, que los conocemos un montón a los pibes, y teníamos ganas de hacer algo hace un montón, y... de hecho, bueno, también me habían invitado un montón de veces a cantar y yo con el tema del disco no había podido, y nosotros le habíamos invitado a Luli, como que siempre hubo un ida y vuelta. Hay una comunión muy grande. Claro, y sí, y con muchas bandas, por suerte, y como que dijimos, bueno, hagamos una fecha, y se dio con Circe, que aparte a veces, por suerte, como ustedes decían hace un rato, hay muchas fechas. Hay muchas veces, y nos pasa que queremos invitar a una banda y nos dicen, no, el domingo tal, el sábado tal, coordinar las agendas, un bardo. Y sé que queda como medio hasta engreído, pero no, nada que ver. Por suerte hay mucho trabajo en sentido de, si tenés ganas de tocar, puedes tocar en todos lados. En el momento por lo menos digo que están ustedes. Sí, no, bueno, pero también digo que me ha pasado que me quedo con bandas, qué sé yo, de otros palos, y también se da el lugar. Obviamente falta más lugar, falta más promoción de la cultura, ¿no? De Buenos Aires y la capital federal. Mauri, teléfono. No, digo la provincia de Buenos Aires toda también. Estamos, ¿no? Igual, sí, pero, no hay tanta diferencia. Pero estoy contento de que por lo menos las bandas se armaron una infraestructura en este estilo, por lo menos, en el cual vos podés tocar todos los fines de semana. Bueno, igual han ayudado mucho bandas que han hecho escuela, por ejemplo Yaila, que es otra de las bandas, digamos, que por ahí, digamos, desde el... Sacó la gorra. Fan People, en su momento, Boom Boom Kid, más adelante. Claro, pero es como que fueron armando de alguna manera el terreno, y bueno, hoy por hoy está bueno que haya bandas como ustedes también, ¿no? Que se van, digamos, acomodando y van nutriendo ese mismo circuito, pero también está la posibilidad ahora, les está surgiendo, de salir al interior. Ya habían estado por el interior, sí. De hecho también habían estado en otros países, pero... concretamente ahora lo próximo en cuanto a interior, ¿qué es lo que viene? Y bueno, después de esta fecha que tenemos en Capital, ya directamente tocamos en San Juan por primera vez, La Rioja por primera vez y Mendoza, que volvemos después de la última vez que pobre yo me quedé con muchas ganas porque habíamos ido a Chile y habían deportado a nuestro guitarrista Juaco, que es uno de los cantantes principales. Pará. Lo que me gusta, el chabón me lo va tirando y te lo dice así como normal, me deportado. No es una palabra que pasa así directamente. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? No me acuerdo si había ido. Fue el tema de la ceniza, gripe de no sé qué, había. Estaban restrictos con los ingresos y nuestro violero no tenía muy buen estado el documento. Flojo de papeles. Y lo devolvieron enseguida, no hubo chance. Y aparte habíamos llegado ya a Chile y nos estaban esperando y habíamos llegado con otra banda de Argentina que estaba hacía medio día antes que nosotros. O sea que fue un garrón. Porque después cuando volvimos, nosotros le pedimos a los chilenos que nos lo devuelvan a Mendoza en vez de a Buenos Aires. Así claro. Por lo menos, no había chance, son restrictos. No, tiene que ser el lugar de partida. Así que volvimos a Mendoza como medio bajoneados. Y sin embargo, la gente que estuvo ahí hizo que la gente se colgara del techo. Era algo que no creer, la gente estaba desquiciada. Entonces ahora tenemos mucha ganas de volver con Denny como tiene que ser, ¿no? Con Denny, por lo menos con todos los integrantes. Con todos los integrantes, con ninguno por ahora lastimado, que veníamos una seguidilla así de esa índole, y bueno, con un nuevo disco también, que la gente está muy manija por suerte, igual que nosotros, y después encima tenemos Córdoba, Rosario, tenemos el sur, volvemos al sur, o sea, más al sur todavía que Mendoza, ¿no? Tenemos Santa Cruz, me quedé pensando en el mapa. Antes no habíamos pisado tanto el sur, digamos, y ahora tenemos la posibilidad de ir a Santa Cruz, a Río Negro, o sea, está bueno, digamos, al ¿no? sur posta, digamos. Al ¿no? sur posta, a cagarnos un rato de frío, ¿no? Claro, bueno, igual en el recital se van a caer, sí. Claramente, si no se quedan quietos un minuto ustedes. Bueno, estamos, digamos, la excusa de tenerlo acá a Nazareno charlando con nosotros es presentar justamente Invencible. Vamos a escuchar un temita más del disco, ¿te parece? Me parece muy bien. Vamos a escuchar Tras Mis Pasos. ¿Qué me querés contar de...? Tema es Toulouse. Es el del... con la T ahí, por ahí. Estaba por ahí, Toulouse. Toulouse justamente es el del video. El videoclip, claro. Sí, por eso tenía mucha ganas de que la gente que quizás nunca nos escuchó lo escuche, que nada, es un muy lindo tema. Bueno, contame algo más, dale. No me la dejes ahí corta. Me hablas todo y de repente... contame. Es que pensé que acá el ejecutor está ahí con el dedo. Está ahí con el dedo, pero está acostumbrado a crear estas cosas. Ah, me parece muy bien. No, qué sé yo, para mí por lo menos... Fue el primer videoclip que sacamos cuando lanzamos el disco y... ¿Por qué Toulouse? Justamente, ¿por qué ese tema? Porque no tiene tanto que ver con el clima que tiene el tema, sino con para mí con la letra. Por lo menos es una letra muy personal para los chicos y para mí. Habla sobre alguien que te guía, ¿no? en la vida diaria. Nosotros habíamos tenido un tema que se llamaba Si Pudiera Salvarte, que sí, hablaba de una situación cuando perdés a alguien, ¿no? Y nada, este tema roza algo similar, pero cuando tenés a una persona que esa persona, esa memoria, ese ejemplo te acompaña todos los días, ¿no? Y te da fuerzas para seguir adelante, te ayuda, te sirve, ¿no? Como de referente cuando no sabes qué hacer, para qué lado, sí, ¿no? Como que te va apuntalando. Exactamente. Entonces, para nosotros por lo menos Toulouse era un tema que roza la sensibilidad de mucha gente, ¿no? Porque a todo el mundo le pasó, todo el mundo lo acompaña a alguien, ¿no? De arriba o inclusive a alguien que a la distancia no lo ves. Sí, también, ¿no? Así que nada, para mí es un tema muy lindo. Estamos con Nasa, cantante de Denny, y estamos presentando Invencible. Y este fue el primer corte del disco. Oh, el primer corte de Invencible Toulouse. Y mientras tanto seguimos acá charlando con NASA. Bueno, gente, se pueden comunicar a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasaronda. Twitter también tenemos, así que pueden utilizar cualquiera de las dos opciones. Si quieren tirarle un comentario a NASA, si los pibes de Denny quieren replicarle a NASA esta pequeña barriada. Está bien, bueno, está perfecto. Bueno, vos pusiste la cara, Nelo. No, igual, el chavo se estaba tirando en contra de los otros. Claro, no, tirate vos solo en contra de ellos. No, mentira, reforro, loco, lo acaba retirado. Bueno, no, estábamos justamente charlando y una de las cosas que me llamó la atención, y te voy a ser totalmente franco, que es el hecho de que no esté subido el disco como, o que digamos, no esté de fácil descarga el disco. ¿Eso lo plantearon ustedes? ¿Se lo plantearon? ¿Cómo fue el tema? Sabés que no, inclusive cuando sacamos el disco, el día antes ya se había filtrado, no sé por dónde. O sea, ya teníamos cargado en diferentes redes sociales el disco, pero onda Spotify, Deezer, redes, o sea, aplicaciones que son para escuchar música online. Y no sé cómo, viste, la gente que tiene un ingenio increíble para piratear, sobre todo los argentinos. Claro, ya lo tenían, pero a nosotros no nos molesta que. Porque el disco es una cosa en extinción, para sí. Sobre todo la gente que pasamos de. Yo nací con el cassette, pasé del cassette de al Los CD. Fabulosos al CD, del CD al MP3 de 128 a uno de un giga, y ahora, bueno, estamos en una. O sea, nosotros crecimos con, digamos, con la tecnología. Con la tecnología, y sobre todo con los medios de comunicación masivos, como el Facebook, como, bueno, como todo lo que viene. Sí, como las redes, digamos. Con todas las redes. Y. O sea, la que no es algo que plantearon ustedes. Y tampoco, digamos, estamos en contra, porque entendemos que la realidad para nosotros es que la gente escuche la banda. Si claro. La gente quiere apoyar comprando una remera, un disco, o viniendo un rezo y pagando una entrada, para nosotros es indiferente, porque nosotros no lo hacemos para comerciar el arte, sino lo hacemos con todo nuestro esfuerzo. Y es como si yo te dijese, esto es lo que yo tengo, si te gusta, querés apoyarnos, compralo, ayudanos con esto. Pero sí, si no querés, es escucharlo, una, no es implícito. Está buenísimo. Pero claro, yo me llamó la atención. No, eso, porque creo que, como decís vos, lo lanzaron en forma de... Formato digital sí. En principio, pero no estaba como para descargar, o sea, que estaba difícil para descargar, que es lo que uno busca, o sea, vamos a decir una cosa, una realidad es que hoy por hoy la mayoría de los celulares, vos tenés internet ahí al alcance de tu mano y lo podés bajar, pero hay gente que por ahí no lo tiene, caso mío, por ejemplo, entonces... es como que me quedó esa pregunta de decir, ¿lo habían pensado así o se dio? Sabes que para nada, inclusive lo que te decía antes de, ¿no?, de que volviera, de que entráramos acá, nada, de que inclusive gente que apoya a la banda, que quizás le parece mal la piratería, iba borrando links, iba denunciando cosas. Eso es muy loco. Es como si, es como medio, viste, como un vigilante web. Digamos. Sí, un vigilante web, que es muy extraño para nosotros, porque bueno, nosotros no nos molesta que la gente lo suba, tampoco me parece mal que la gente nos quiera defender de esa manera. Uno lo hace, ¿no?, como espectador. O sea, yo con los chicos lanzamos el disco y no lo hicimos con expectativa de que si nos piratean o no el disco. ¿Qué era cuestión de sacar el disco que ustedes querían sacar, cómo lo querían sacar? Sí, totalmente. Así que, qué sé yo, pienso que si pedís por ahí el disco va a aparecer, si no, igual tenía que traer uno, sí, tendrías que venir a un show, tendrías que venir a Braniceto. Y le mandamos un saludo a Maxi Carrazán, que dice, para que mande saludos a San Juan Core Comunidad, dice, aguante Invencible, guacho, a mí me encanta porque me encanta el guacho. Sí, hoy publicaste una cosa así, guachines, guachinas, una cosa así. Sí. Se te instaló el tema de guachín, es guachinas. Es una cosa, viste, de es comunión con la gente. Sí, mal. Es ser del pueblo. Es decir boludo, guachín. Qué sé yo, ¿viste? Sí, hay que está en la sangre del. Sí, no, la verdad que no hacemos un marketing muy muy profesional con la banda. ¿Qué sé pero yo? Está bien, a ver, enero, obviamente que está bien, ¿no? Porque es lo que vos pensás o lo que piensan ustedes. Y creo que, más allá de eso, yo pregunto, me gusta meterme en estos temas, no porque yo esté pensando en que está mal, o porque está bueno plantear el tema. Sí, de otra perspectiva. Debatirlo. Sí, ¿entendés? Totalmente. O, sí. O desmitificar también. Es que aparte porque por ahí es después eso, hay gente decís. Que por ahí se piensa que yo estoy a favor o en contra Yo planteé un tema. Claro, si vos tirás la bomba ahí exacto, y dejás que la polémica corra. Exacto. Después se matan ahí en internet todos. Claro, eso es increíble. Bueno, es increíble la cantidad de gente que opina, viste, sobre de manera positiva, sí, de manera constructiva, de manera negativa. Están las dos. Pero, ¿no? Pero siempre, viste, Juanco siempre dice, viste, que nuestro cantante siempre dice. Y me dice, la publicidad nunca es mala, es publicidad. Que te suena hasta el nombre. Las críticas negativas. Exacto. Ya está diciendo, no, nos están mencionando. Y está bueno porque se lo toman muy relajado, no se hacen mala sangre la mayoría. Y sigue siendo publicidad. Y aparte, el aire es gratis. Si la gente quiere opinar, para eso están las redes, estamos, ¿no?, súper abiertos. Claro, man. Para eso están, o sea, es una forma, una vía de expresión. Y volviendo un poquito a lo que es el disco. Justamente ahora tiene que ver con lo que vamos a escuchar próximamente, pero vamos a seguir teniendo documentos, Denny. Ya como una marca registrada. Sí, ya como una marca registrada. Sí, yo pienso que sí, porque Jay fue el autor de los documentos, el otro chico de canta, que es el que tuvo mucho protagonismo en este disco, la verdad. Sí, me sorprendió mucho. La voz de Lil Jason. Exacto. Sí, totalmente, sí, exacto. Sí. Aparte. Bien roto en un bien punto roto. Y que de hecho eso fue lo que le dio el balance bien entre la voz de Joaco y la mía, que eso fue lo que para mí hizo que el disco este es un tercer tuviese, estilo es un sí, exactamente sí estoy muy contento de estamos con los exactamente se nos pegó sí exactamente nos pegó el exactamente es la palabra de la noche es la palabra clave 203, hashtag exactamente sí estamos sí con esas. Sí le dio la voz de Jay un protagonismo muy muy fuerte al disco. Hizo que no, que como que yo también, por ejemplo, saqué otra matiz de los gritos que hicieran que el que no escucha el palo quizás sintiera que son un poco más hablados los gritos, un poco más cantados, más como le decimos nosotros, un poco más de cancha, viste, más tienen su producción, siguen siendo guturales, pero son mucho más entendibles. Sí. Lo digo así de frente, Mandecol. De hecho, hasta me retaban los pibes porque se entendían demasiado en algunos temas y me decían, hacelo más villero, me decían. Porque, nada, yo por lo menos como cantante y sobre todo como la gente que hace voces guturales o que tira gritos o lo que sea, uno trata de mejorar ciertas cosas. Una es la dicción, o sea, que se entienda lo que decís. Claro, y es fundamental. Me pasaba que cuando entré a grabar el disco, que uno está como frío, tiene que entrar como en comunión con el disco, así, estar ahí y viste y sentir la vibra. Sí, ¿no? Estaba con la cara dura, hacía mucha fuerza para gesticular y que se entienda todo. Me dice, pará, boludo, porque no le estás pudiendo meter el huevo que hace falta. Que es bueno que la gente lo entienda eso, porque el disco, viste, se hace como desde las cuestiones de las voces, se piensan mucho más inclusive de lo que se cree, ¿no? Sí, bueno. De que al ser tres voces, sobre todo. Y es un laburo mucho más completo. Por eso yo te hablaba en principio de la nota, te hablaba del tema balance. Es una banda fuerte, como decía en un principio también, pero es como que este disco, a comparación a los anteriores, lo escuché más. Más armadito y hago así con las manos porque estoy buscando la palabra. Sí. Es como que está es como más. Bueno, es lo que buscaban también, ¿no? Pienso que se buscaban fue definiendo la identidad de la banda y hace que, como que en cada parte, cada músico se pueda lucir, ¿no? En el tema. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, está algunos temas que, bueno, seguramente ahora vamos a pasar, que son más pesados, que tengo más protagonismo yo, otros que son más melódicos que tiene Joaco, ¿no? Que hay un par más acústico, más power balada. Eso justamente te iba a decir, también se dieron el si bien ya lo habían hecho en cuanto a videos y en, digamos, como bonus track, podemos decirlo de alguna manera, en este disco ya lo dejaron implícito. Pum, tenemos un tema acústico y nosotros nos la bancamos. No, y aparte, somos rockeros, hardcoreros, ponele que se diga así de alguna manera. Pero también le metemos al acústico. Sí, no, pero aparte no tenemos solo el acústico, sino lo que te decía es que tenemos este tema yo, que es como una balada, o sea, que no pasa por acústico, es como ya como banda, con gritos, pero medio romanticore, ¿viste? Como es medio raro. Pero está bueno, porque también muestra que las bandas tienen diferentes matices. Como que la gente a veces, yo veía los comentarios cuando sacamos el disco, y me cagaba de la risa, veía, o sea, parecían cavernícolas, ¿viste? Y algunos, en el buen sentido de la palabra, pero no tiene breakdown. Y digo, pero pará. Bueno, aflojamos un poco con la cabeza dura. Me parecemos, viste, ya. Se ha abierto la cabeza de la gente en cuanto a lo que es el sonido. No está tan por ahí tan a rajatabla. Creo que si hubiésemos estado en otra época nos hubiesen tirado con matado de todo. Sí, Nelo, pero quédate tranquilo que los hubiesen matado. Pero los, bueno, los ortodoxos. Yo me cagaba de la risa de los comentarios. Aparte, quizás como hasta el trasfondo que le buscaban a las invenciones de nuestro tema. Y nosotros nos sentamos, viste. Bueno, hoy me pasó una cosa que como te decía antes, creo que te lo dije fuera de aire. Estuve leyendo, ¿no? Un poquitito algunas reseñas. Porque está bueno. Sí. Más allá de la opinión que pueda tener uno, ver cómo pegó en la gente, ¿no? Y había una reseña que era un análisis psicológico. Sí, claro, pero sí, sí, sí, eso es lo que me mata a mí. Pero de decir de las emociones pintó por acá, pero una autoridad. Sí. Lindo que puedan expresarlo y que genere ese tipo de cosas. Y es que aparte, ¿sabes qué? A nosotros está, nos gusta mucho porque es como que plantean el disco o la identidad de algún tema desde otra perspectiva, ¿no? Una que nunca nos hubiésemos imaginado. Para nosotros capaz significaba A y para ellos significa B, ¿viste? Y está buenísimo porque cada uno le da una reinterpretación, ¿no?, del tema y lo siente de otra manera, le pega por otro lado. Y de eso se trata la música, ¿no? De cómo te llega a vos. Exacto. Así que yo por lo menos estoy re contento, por eso digo, me cago en la risa, ¿no? No lo digo como cabezadora, sino que qué divertido fue que la gente se sorprendiera con que había, qué sé yo, una balada o un tema acústico, qué sé yo. Pienso que la gente igual ya lo sabía, la banda ya viene con esa matiz, y creo que cada tema tiene una identidad diferente, hace que los temas sean identificables entre sí. Y lo que te decía, hace pero que hay un cada estilo también tenga muy, una participación. Pero también hay un estilo muy muy marcado que sigue siendo Denny. Sí, sí, eso totalmente. Es lo que más, por lo menos, yo noté del disco. Vamos a escuchar el tercer documento de Denny. Vamos con el Podri. Invencible. Gente, estamos acá con NASA. Bueno, se están comunicando. Ahora después vamos a tirar saludete porque no se puede hacer todo junto. No se puede, gente. Tenemos un cerebro, por lo menos. Estaría bueno tener dos. Así tipo, pero, ¿viste? Como el capítulo 5. Claro. Vamos a escuchar documento. Muchacho, basta, exactamente. Acá. Vamos a escuchar documento 3, gente. Después seguimos con esta locura que es. Pasa la onda. Frustración, como soñar la distancia entre el miedo y la duda que tiene. capítulo 203. Continuamos con la nota a NASA de Denny, pero tenemos mensajitos. Y para eso nos va a contar los mensajitos y preguntas Nanu, a través del Facebook. Te puedes comunicar con nosotros. Bueno, hola, ¿qué tal? Maxi Carrazán. Pide un saludo a San Juan, San Juan Core Comunidad, y pregunta: ¿por qué no tocan Documento 3 en los recitales? ¿Por qué? Me encantó porque está lento, no enojada un poquito ella. ¿Por qué, loco? ¿Por qué? Primero le mando un saludo a los guachines de San Juan. Ojalá que podamos ir. Ya estoy muy bien. Y nada, la gente, yo hice un chiste y después la gente se lo tomó muy a pecho de que no lo podíamos tocar por la nota marrón. Que bueno, nada, no importa. Es para el que es South Park, es así como medio. Algo medio. Bueno, la cosa es que en realidad no lo estábamos tocando porque salimos con algunos temas. El tiempo de show es más o menos una hora y pico. Sobre todo en los festivales. Tocamos, apenas salimos después de Vorterix, tuvimos shows que eran de festivales, o sea, que no eran nuestros. Y no queríamos quemar todos los temas. Tocábamos algunos del disco nuevo, otros del disco viejo y otro del más viejo todavía. Así que es difícil hacer como mechar. Vos pensás que entre los tres discos creo que son como 30 temas. Claro, no puedes hacer todos los 30 temas. Ya es demasiado. Entonces empezaron a preguntar por qué no lo hacíamos. Y yo hice un chiste de que era intocable el tema, que no lo podemos tocar. Y la gente se lo tomó muy a pecho, ¿viste? Cuando decís. Bueno, chicos, no se enojen tanto. Me lo van a seguir tocando, digamos. Podemos decir que lo van a seguir tocando. Aparte, en San Justo lo tocamos el sábado pasado. Claro, bueno, estuvo buenísimo. Bueno, hay que venir a todos los recis, papi. Loco, vive en Mendoza por ahí. No, tenés que venir igual. Bueno, a ver, tenemos más mensajes, ¿no? Sí, tenemos más mensajes. Margarita Belencano comenta que este 29 se cumple un año de la primera vez que fue a ver a Denny en Tecnópolis y quiere un saludo de NASA. Bueno, qué bueno que se cumpla ya un año. Ojalá que vamos por más años, por favor, que haga muchos recis más. Y nada, si ya viniste a Tecnópolis, me imagino que nos vamos a ver o en Circe de Denny y ahora en Niceto en 2 semanas. O bueno, después tenemos el Metal para Todos, que es ya en un lugar bastante más grande. pero nada, te mando un beso grande. Otra que pide un saludo es Carolina Aguirre y dice que bueno, qué buen disco, lo felicita y que los vio en Circus cómo la rompieron. Bueno, bien ahí, o sea, bien la gente. Bueno, gracias por comunicarse, obviamente, ahí a través de lo que es el Facebook. También tenemos lo que es el Twitter @pasalaonda. Y bueno, seguimos acá charlando un poquitito más con NASA. ¿Tenés ganas de seguir charlando? Sí, a full. Igual te cuesta un montón a vos. No, tengo una. Estás como yo. Para hablar, nada, imagínate. Bueno, che, y en cuanto recién estábamos hablando justamente fuera del aire, porque yo me acuerdo que hablamos fuera del aire, lo traigo, ¿viste? Como que claro, me van tirando data. Y así la gente no se pierde nada. Hay claro, la onda es que estén en todo. Después van a poder ver los programas en vivo, así con camarita, vamos a salir en cámara. Estamos grabando video también, vamos a estar subiendo ahí al canal de YouTube. Más allá de las ideas en estudio. Ah, estábamos filmando algo porque. Claro, no, tapate, Nasser, tapate. Pa, no, las chicas van a estar contentas, realmente. No. Pero bueno, estamos hablando de la forma de grabación. ¿Cómo fue la grabación de este disco, justamente? En cuanto a lo técnico, de tiempos, en noviembre del año pasado arrancamos la preproducción o el armado de los temas así más formalmente. O sea, decir, bueno, juntémonos, ensamblemos todo, veamos qué es lo que pasa con el instrumental. Ver por dónde queremos ir, todo eso. Claro, exactamente. Javi Casas, bueno, que produjo y grabó nuestros otros dos discos también. Claramente el tercero. Lo nombro también porque es un gran amigo de la banda y es un pibe que está en el palo, que es de los pocos que graban el palo y que nos entiende, ¿no? Y lo sabe interpretar. Lo sabe, digamos, interpretar. ¿No? Aparte también ya los conoce. Y es que sí, capaz le llevamos esto a otro y nos dice, ¿y esto con qué se come, viste? Claro, ¿qué me está trayendo? Sí, creo. Sí. Y la cosa es que empezó a venir a nuestras casas, sobre todo a la casa de Mate, que nos juntábamos allá en Ingeniero Maschwitz, allá a lo lejos. Empezó a traer un par de cosas de su estudio a la casa de Mate y empezamos a como grabar y ver, probar sonidos de violas, ciertas cosas como para ya ir encarando, ¿no? Cuando fue el momento que... de ir al directamente al estudio, ¿ya tenían más o menos todo preparado y aprovecharon las horas o tuvieron esa libertad de por ahí trabajar más tranquilos? Miti, o sea, nosotros la verdad que este disco lo preparamos con más tiempo en cuanto a la organización. Uno ya tercer disco se planta desde otro lugar, ¿no? No tiene ganas de fumarse ciertas cosas, pero los últimos los últimos dos meses creo que los viví todo quedándome dormido de madrugada, durmiendo en el estudio, en el piso del estudio, yéndome a laburar, volver a grabar, viste, con los pibes intercambiando horarios para ver cómo llegamos, viste, con los horarios. Y aparte ya habíamos puesto un día del lanzamiento que lo habíamos puesto, como tope. Teníamos que llegar. Y no solamente eso, dependés también de la fabricación del disco, para que llegue el disco físicamente el día del lanzamiento. Entonces, de alguna manera tuvimos una cierta presión los últimos dos meses, que fue que encima con las voces, que fue lo último que se grabó, fue muy estresante en ese sentido. Pero a veces pienso que algunas cosas está buenas hacerlas con tiempo y otras, hablando mal y pronto, hace falta que te metan un poco un dedo en el culo. Y pues si no entras en el disco eterno, sí, por ahí. Exactamente, y siempre le encontrás algo mejor para hacerle. Y a veces tiene que ser como tiene que ser, ¿viste? Como lo tenés que dejar ser un poquito. Lo tenés que dejar que madure, y, sí. Pero en el momento hay que sacarlo. Sí, también. Exactamente. En algún punto hay que cerrar la vuelta y decir, bueno, vamos a sacarlo, porque si no, estamos. Sí. Bueno, te entiendo. Y bueno, Nasa, vamos a ir cerrando. Y te voy a hacer una pregunta. Que es una pregunta que le hacemos a todas las bandas que han venido acá a pasar. Imagínate que estamos ya en el programa 203. Sí, como el colectivo. Estamos ahí. Estamos viajando a Torcuato. Viajando. San Miguel. Claro, chofera por ese motor. Todo, vamos completo. No, la pregunta que les hacemos a todas las bandas, y vos no vas a hacer decepción, si bien habíamos hecho nota, no habíamos hecho nota para pasar la onda. No, es verdad, es verdad. Y la pregunta tiene que ver con que le pases la onda a otra banda. Como llegaron hoy, vos en representación de Denny acá al programa, lo que siempre pedimos es que nos pasen la onda de otras bandas, bandas que te gustan, bandas que son del palo, bandas que son amigas. Pueden ser 5.000 bandas. O sea, ¿puedo tirar diferentes bandas? Puedes tirar diferentes bandas, o sea, diferentes palos. No solamente una, esto es como el reto del coso de hielo. Ah, cuando digo ya, sin repetir y sin soplar. Ah, no, mentira. No. Me asusté un poquito. Buena temática. Y ahí se complica, ¿no? Sí, medio trabalengua. Claro. Encima la banda del palo tiene cada nombre, mono. Pueden ser acá, pueden ser de afuera, no me vengas. No, aparte se me ocurren muchas bandas del palo y otras que no son tan del palo, que están muy buenas. ¿Ya, sí tiro? Nasa, pasa la onda en este capítulo 203. Tenemos saluditos todavía. Pasame que tiramos un par de saluditos más. Para Juan Chucky Cerda. Qué nombrecito. Juan Chucky, bien, sí, ahí, sí, completito. Sí. Y para Llame Exceso, bien. Le mandamos un gran saludo. Tenemos una preguntita más. A ver, Ranu, dime tú. ¿Qué expectativas tienen para su gira? Pregunta Maxi Carrazán. Está extremo el chabonete. Estamos muy contentos. Es re lindo pisar provincias que nunca pisaste, ni siquiera de civil, digamos así, de vacaciones. Te pones el uniforme para tocar. Te pones en personaje. Cebado, vas con todos los muchachos. Es como, es otro plan, ¿no? Sí, que es otra la familia, ahí en chancleta. Claro. Ahí vas ahí a tocar, a romperla, a conocer gente. Y es muy linda la expectativa. Y la verdad que la gente siempre nos trató muy bien. Nos hicimos muchos amigos de muchas provincias, muchas bandas amigas, gente que no te olvidas más. Y momentos aparte que te llevas, ¿no? Que no los podés, creo que no los podés cambiar por nada en el cuando mundo. Cuando ya te abren las puertas de las casas. Sí, creo que debe ser lo más lindo que te puede pasar. Yo me he vuelto muchas veces a Rosario solo a ver a pibes de bandas así con los que pegué buena onda. Bueno, eso es. ¡Ay, pará! Bueno, pará. Ahora voy a pasar la onda, de hecho, ahora que más lo decís. Allá de pasar la onda, me acordé de algo. Tirá. Me acordé de algo. Hablamos en su momento de la famosa bandana. ¿Sigue estando viva la bandana? ¿Sigue la tradición de la bandana? Sí, sigue viva. En un momento se cortó. Que es otra, por Dios, que es la otra, es otra, no, de un olor a culo, pobre. Claro. Después de tanto tiempo. No, cambió, aparte con la etapa del disco, digamos. Ahora surgió que en Rosario, antes de entrar a grabar formalmente el disco, un chico o una chica, si mal no lo recuerdo, en el Willie Dixon de allá, en el histórico Willie Dixon, me tiró una bandana con esas de calavera, medio motoquero, sí. Y me la puse en un tema de los más podres, digamos, y me bajé a cantar con la gente, y fue muy divertido tocar una bandana como con una máscara, ¿no? Para el que le gusta, qué sé yo, Slim, o todo. Es como te pones más en personaje todavía. Me quedé con esa bandana, me la llevé, sí. La usé en muchos shows de acá, la tiré en otro show, como habíamos hecho originalmente, claro, con la bandana, y ahora la gente... Le aclaro a la gente que por ahí no conoce el ritual de la bandana. Los pibes tenían una bandana que desapareció ahí y empezaron a pasarla, y la gente misma le iba llevando a recitar, la tenían un tiempito y después le iban pasando a otra persona. Sí. Una especie de pasar onda a la bandana, digamos. Exactamente, es pasar la onda. Sí, muy bien, ahí tirando. Estoy rápido. El chivo, aparte. Claro, si no me acostumbro a tirar chivo en el programa, está bien. No, ahora veo que chicos, yo ahora todo el tiempo lo pongo porque me encanta saber si, si realmente se prenden, ¿no? En esta movida, todos van con la, la bandana esta calavérica, ¿no? Y se la ponen para cantar y me, me tiran para que la use. O sea, se generó una energía que es como de unida y vuelta, que hace que la interacción entre el público y el músico no sea, viste, subirte, tocar, agradecer, gracias, loco, qué sé yo. No, es algo es más. Es un poco más. La gente, como te había dicho originalmente, se lleva el alma del show, ¿no? La sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Del show. Y quizás hasta te llevas, ¿no? La energía de otro pibe. Y compartís otra piba. Un poco más, eso compartís es lo que un poco más. Compartís un poquitito más allá de solamente. Pobre el circus, una pibe me tiró la bandana, después se la tiré, la agarró otro mono, le he recabido, pobre. Claro, pues digo, ¿no? Está reclamando. Sí, sí. Bueno, le des una bandana. Le, no sé. Le dio una bandana. Bueno, nos queda la última. Sí, sí, vamos sí, con sí, la, sí. Con la última pregunta, vamos a pasar pregunta. La onda. Ah, sí, sí, está la... de pasar la onda. Sí, sí, sí, sí, sí. A ver, ¿con quién pasamos la onda, NASA? Yo le voy a pasar primero la onda a dos bandas del interior, de Rosario a Discarne. Ojalá que vengan, que miren seguido. Ajá, y para, contame un poquitito, contanos un panorama. Son una banda del palo, mucho más pobre que nosotros, pero tienen muchas buenas vibras. La verdad, son pibes con mucha buena leche, o sea, que no tienen maldad, que quieren tocar. Que me he quedado dormido en la casa de los pibes allá, fui a parar solo para ir a tocar y cagarme la risa. Grabé un tema con ellos. Y después estaban los chicos de San Lorenzo, que es ahí como aledaño, ¿no? Otra sí, localidad. Sí, ahí cerquita, Que son de Renacer del Tiempo, que también son unos pibes que es más, es del palo, más melódica. La verdad que está buenísima. Son bandas que no se pierdan de verlas si van a Santa Fe, y si vienen para acá, ojalá las vean, porque si no escuchan el palo, son bandas que están muy buenas a nivel técnico. Está bueno eso, ¿no? Por ahí difundir de alguna manera, aunque sea como. Esa es la idea de, la, de esta pregunta, ¿no? De, sí, de, sí. Y aparte, presionarlo para que venga acá, por un poco claro, el culo. Muchacho, mueve el orto, ¿no? Nota, claro. Así me gusta. ¿Alguno más que te haya quedado ahí en el tintero? Y me gustaría pasarle la banda también a Plan 4, que estaría bueno que vengan, que son una banda que gira hace un montón de años, son referentes del palo. Yo me salgo a la galera, fue mi profesor de muchos años, Canario. Gracias a él aprendí a gritar correctamente y aprendí el camino de los gritos. Y después a Coralis, que es una banda con la que estuvimos tocando seguido, y Clay, que son bandas con las que no solo tocamos muy seguido, sino que nos amigamos mucho más de lo que creíamos. Se ha generado una muy buena bien onda. Asado, nos cagamos de la risa, nos juntamos, y espero que vengan y se caen de la risa con vos, te conozcan, y bueno, nada, le pasen la banda a otras bandas del palo que hoy por hoy... Nada, está girando a full. Y es necesario. Es necesario. Es necesario. Bueno, NASA, muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias por haber venido. No, vamos a escuchar un temita, vamos a escuchar Resistiendo Golpes. Presentan, no lo presentan oficialmente, pero la próxima presentación acá, por lo menos en lo que es Capital, es en Niceto, el próximo sábado. Sí. ¿A qué hora tocan? ¿No van temprano? Nosotros tocamos a las 10, más o menos. Es apto para todo público, nuestros shows en general. Es tempranito, sí, digamos. Tempranito. O sea, para creo todo... que 9, 9 y media toca Circe, 10, 10 y media tocamos cierran nosotros. Cierran ustedes. Cerramos nosotros. Bueno, así que un pedazo de fechón, dos bandas increíbles. Gracias por haber pasado no, la onda. Por favor, gracias a ustedes por invitarnos siempre. Siempre, siempre aparte la mejor, aparte. Vos de 40, 50. Y vamos así, no, no, acá, porque lo show. Qué gracias, loco, gracias por venir. Y te empiezan, gracias a vos. Bueno, ya está, basta. No, sí, gracias basta, también basta, a la gente que está haciendo el aguante ahí a través de las redes, que está escuchando. Le mandamos un gran abrazo a todos ellos. Va a seguir el capítulo 203. Tenemos mucho más todavía. Vamos hasta las 12 de la noche. Pero ahora ha pasado la onda el señor Nazareno Antonini. Antonini, perdón. Estaba pifiando. Y vamos a escuchar un temita más. Hemos presentado Invencible, el disco de los chicos de Denny. Lo escuchamos ahora, Resistiendo Golpes. super heavy, super heavy. Yo, some rice weapons make a keep on arm. That's why me enemies have to keep so far. Now we heavy, we heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. Yo, come through the war without no cut neither scar. Never sell out, feel no house neither car. Now we heavy, we heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. Yo, I'm Argentina to Zanzibar. Knock down the place with this drum and guitar. Cause we heavy, we heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. We're gonna rock yourself and take no prisoner. You got no choice, and it's none of your business. When the walls come down, we know we got love. It's a gift to us from the heavens above, yeah. On the horizon, far like the stars. The standard jam and we set the bar. Cause we heavy, we heavy, heavy, heavy, super heavy. Super heavy, yo. Surprise weapons, make a keep on arm. That's why me enemies have to keep so far. How we heavy, we heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. Yo, come through the war without no cut neither scar. Never sell out, feel no house neither car. How we heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. Yo, from Argentina to Zanzibar. That on the place with this drum and guitar. How we heavy. We heavy, heavy, heavy, super heavy, super heavy. Haciendo ilógico, y ya estamos acá con Yanina. Buenas noches, Yanina. Buenas noches, ¿cómo están? Te saludo al aire y también te saludo prácticamente porque casi no hablamos. Tal pero cual, bueno. Tal cual. ¿Todo bien, Yanin? Todo bien, bueno, todo bien. Estuviste ahí cubriendo, andando. Andando el descalzo, fue pasado en el Teatro Orlando Boni. Así que ahora, bueno, al principio lo que vamos a escuchar ahora son los audios de los que nos estuvieron contando, la gente que nos estuvo contando sus vivencias ahí, en esta sección que se llama La Onda la Pasan los Fans. igual, porque era un acústico, nunca lo habían hecho, tuvieron que ensayarlo bastante. Y yo vine bastante desconfiado, que por ahí no me iba a gustar. Y sin embargo salió muy redondo, muy bueno. Tocaron genial, le pusieron toda la onda como siempre. Y nosotros desde abajo, agitando y apoyando como siempre. Soy Nicolás de Boedo. Un éxito esto. Me gustó venir acá y estar con mis hijos, eso es verdad. Poder compartir con mis hijos fue muy lindo. Mi nombre es Leandro, del barrio de Boedo, hincha del campeón de América, San Lorenzo Almagro. El campeón de América. Y no, la verdad que el show impresionante, no esperaba esto. La rompieron los pibes. Recomendable para el 2 de octubre, obviamente. Mi nombre es Claudio, vengo a ver Andando Descalzo, bueno, alias Fainá. Era plomo Andando Descalzo hace 10 años atrás, más o menos. Yo vine con mi señora a verlo, después de tiempo que no lo venía a ver. Todas versiones nuevas, acústicas, muy buenas. Hace 20 años atrás que laburaba yo con ellos, muchísimos errores mejorados y cosas cambiadas para adelante, siempre para adelante. Jessica, de Aedo, y hoy el show de Andando Descalzo, la verdad que estuvo bueno por quizás la mezcla de estilos que no se venía dando en los últimos shows que yo vi, al menos durante este año, en lo que es acústico. Está buena la implementación de nuevos instrumentos y nuevos ritmos como el tango y la salsa, variando de lo que es el rock tradicional, de la banda tradicional, para el público que ya lo viene viendo hace tanto tiempo en un formato nuevo, que la verdad que está bueno ir cambiándolo con el tiempo, ir generando novedades y nuevos espacios. De la gente, ¿no? Opinando después del show. Sí, tal cual. La verdad que yo les quiero mandar un saludo a todos porque la buena onda que tuvieron con nosotros de contarnos eso, lo que les pasó a ellos en el show. Así que los quiero nombrar. Edu, el líder, que le dicen al líder porque es un señor entrado en años, canoso. Sí, ay, ese. Y agita durante todo el show, que hicimos la palabra de él. Nicolás y Leandro, los dos de Boedo, amigos de Ariel, el guitarrista Ariel Paladino, íntimos de ellos, así que. Y después Claudio alias Fainá, que como nos contaba es un plomo, estuvo desde siempre, y Jessica de Edo, una genia, un saludo a todos ellos. Nos sumamos a los saludos y llega el momento ahora, bueno, de contarles un poquito más en profundidad cómo fue el show, el íntimo y arrabalero de Andando Descalzo, en la voz de la señorita Yanina Mazzarella. Sí, primero lo que quiero aclarar ahora, así ya lo digo, no, que van a estar haciendo este mismo show íntimo y arrabalero durante todos los primeros jueves de cada mes, hasta fin de año. Y siempre prometieron que iba a ser un show distinto, o sea, el mismo formato, pero distinto, con nuevas canciones, nuevas versiones, digamos, y que en todos los shows van a contar con un invitado cantante amigo distinto. Bien. Así que para el próximo, ya está programado, es el 2 de octubre, ahí mismo en el Teatro Goñi. Ahora vamos entonces con lo que pasó justamente el jueves pasado. Bueno, pensé que iba la música, pensé que iban con la música. Pero cachetazo, pero cachetazo, Yanni. Vamos con música o no vamos con música, decidite. Pensé que iba con música y después arrancaba. Pero bueno, nada, yo también quería hacer otra aclaración, así que ya ahora la digo. La verdad que el lugar desde el que hablo hoy es un lugar distinto de las otras bandas que cubrí, ¿no? Porque soy su seguidora hace 10 años y la verdad que, bueno, por eso Andando Descalzo para mí es muy significativa. Estuvo en muchos momentos importantes de mi vida, en los veranos de San Bernardo, así que, bueno, donde los conocí ahí. Y con el tiempo, si bien las concurridas a los recitales fueron un poco más esporádicas, siempre me puse contenta desde este lugar anónimo del público, con cada paso que hacían, con cada logro, y esto fue lo que me pasó el jueves pasado en el Teatro Orlando Boni. Y hay que decir que el contacto de esta banda de Mataderos con el tango, una banda que tiene ya más de 18 años de camino recorrido, 6 discos, no es nuevo. Y estoy refiriéndome particularmente a dos temas que de sus discos que suenan a tango y que son Ilógico, es uno de ellos, de su tercer disco, y el otro es Burton, que es un tema de su disco más nuevo, Ventanas, que este disco ellos explican que tienen como letras más oscuras, menos optimistas, porque bueno, fueron creciendo y eso es lo que te hace el crecimiento un poco, ¿no? Y bueno, estos dos temas encajaban perfecto en este formato y la verdad que Ilógico, bueno, contó esta vez con el bandoneón de Ignacio Santos, que era uno de los organizadores del teatro y además miembro de la orquesta típica Ciudad Baigón, así que fue particularmente muy bueno ese momento. Y pero bueno, no solamente estos dos temas, ¿no?, que ya sonaban a tango en sus discos en original, fue lo que pobló, digamos, este show íntimo arrabalero, sino que también todas sus versiones rockeras, más reggae y ska, que son las típicas de ellos, estuvieron todas permeadas por este formato más tanguero, ¿no? Y por ejemplo, bueno, una de ellas fue Nada es Igual, donde Juani estuvo acompañado únicamente por el piano, tocado impecablemente por el Pablo, el tecladista, ¿no?, de ellos, Pablo Bochotero. Y la verdad que se reinventaron ellos y reinventaron los temas, y verlos ahí, como digo, desde ese lugar mío de seguidora, me llenaba de orgullo porque los veía a todos elegantemente vestidos. El que más llamaba la atención por ahí era Charlie Quinteros, que estaba con camisa negra, corbata blanca, atrás de la batería poniéndole garra, pero así vestido. Y todos, ¿no? Después Federico Salgado cambió el bajo por el contrabajo, lo mismo Ariel Paladino, la guitarra eléctrica por la guitarra acústica. Y esto que pasaba arriba del escenario, ¿no?, este clima que se vivía, también se combinaba muy bien con la forma particular de estar del público, porque estaban todos sentados en mesas alrededor del salón, y esto hizo que se generara un clima muy íntimo, muy del acústico, donde también, bueno, hubo diálogos todo el tiempo entre el público y los músicos, porque también había muchos amigos y familiares de ellos que los vienen siguiendo hace mucho, y bueno, los seguidores, como escuchábamos en los audios, llevaron hasta a sus hijos, ¿no? Y había, bueno, un montón de chicos, nenes, sentados ahí arriba, como adelante del escenario, que siempre está poblado de los seguidores esos que hacen poco, esta vez todos nenes. Y por eso Juani, en un momento, cuando iba a presentar el tema Torito, que es el que justamente le dedica a su hijo Joaquín, que estaba ahí presente, que hace más de 10 años, ¿no?, que pasó esto, ya tiene más de 10 años el chico, dijo, bueno, ahora voy a hacer esta canción, hoy da justamente, porque esto está lleno de toritos. Así que eso fue un momento lindo también. Y bueno, después esto que contaba, de que anunciaron que iban a hacer todos los jueves de cada mes shows distintos, en este mismo formato, pero siempre distintos, y que siempre iban a presentar un músico invitado, amigo, y esta vez fue el turno de Beto Holguín, el cantante de Los Pérez García. Y la verdad que no pudieron haber elegido mejor canción para hacer este dueto de voces que Hoy Quiero, porque es un rock canción que particularmente me encanta, donde la voz gastada de los dos se vivió, se sentía. Y bueno, entre medio de estos rock canciones también estuvieron Ventanas y Aveador, que es uno de los que estamos escuchando. Se colaron Enganchados, que ahí fue cuando la gente más se levantó, cuando Llueve y la Pipa, que bueno, se levantó también por parte de este señor que decíamos el líder que agitaba. Y ahí, bueno, lo mismo Bocha y Maxi y Zupa desde la percusión también alentaban todo esto. Pero bueno, no fue solamente tango, digamos, lo que reversionaron en este show, sino que también hubo un montón de ritmos más, ¿no? Por ejemplo, la salsa en la versión de Pasó y se fue, el flamenco en Volveré, que particularmente es la canción que más me gustó, donde las palmas recorrían todo el salón, Carnavalito y Cumbia Santafesina en Ausencia, y hasta una pizca de tarantela en Pantuflas. Y estas reversiones que sonaron al final, ¿no?, ya iba en aumento el baile, llegó en aumento la fiesta. Y ahí, bueno, también tuvo mucho que ver, estuvo comandada toda esta parte por Maximiliano Zupa en la percusión, un genio, las teclas de Bocha también, y sumó mucho también el acordeón de Lucas Villafañe y de Caramelo Santo. Y a esta altura ya todos sabíamos que todo terminaba en cumbia, como siempre, y ahí, bueno, ya todos nos paramos de las mesas cuando ya sonaba Hoy, mientras Juani bromeaba, no se olviden, esto es un acústico, olvídate, ¿para qué? O sea, la postal final fue Flor a plena bailanta, con Juani bailando con todos los toritos, todos los nenes que había, arriba del escenario, y con sus hermanas también, a pleno baile ahí, mientras se desparramaban bailes por todo el lugar también, ¿no? Y bueno, nada, el resultado para mí, bueno, un show distinto, que como contaban los músicos durante el recital, les llevó más de 2 meses practicar, pero que les significó una gran motivación musical, así lo decía Juani, ¿no? Y la verdad es que así se los vio, contentos, distendidos, cómodos, como diría una de sus canciones, para avanzar fue necesario arriesgar. Y un íntimo que generó un clima tan especial, conformado no solamente por este público tan particular que dijimos, un clima tan especial que uno se sentía parte. Todos los que estábamos a mí éramos parte. Porque ellos, esta amistad que tienen de hace años, de barrio, ellos, los músicos, se genera, también se transmite como un espejo a nosotros, sus seguidores, y me incluyo. Porque asistimos a sus crecimientos, nos enorgullece cada uno de ellos, porque los sentimos amigos, la verdad. Y es cierto que, como contaba esto de Ventanas, que las letras, a medida que pasan los años, se van poniendo oscuras, porque ya no son tan optimistas, pero la verdad es que para mí mañana es mejor. Así que vamos a estar el 2 de octubre ahí mismo, reencontrándonos con ellos, nuestros amigos, que nos van a tener preparado, como dijeron, un show distinto, porque como buenos amigos que son, piensan en nosotros, su público. Cuando mis gracias no sean dadas y tus dagas me causen gracia, cuando en la noche mi voz se haga brisas, cuando con yeso te invita a bailar, cuando no llenes lo que pensaba cenar, cuando todo pase, cuando no me esperes, cuando entiendas lo que hoy me sucede, cuando no pueda más conmigo y te quiera por siempre al lado mío, volveré a andar con vos, volveré a oír tu voz y andaré con tu barrio, volveré sigiloso, volveré un poco roto, volveré a today. The light bulb's getting dim. hablando de noticias piratas, ¿no? Continuamos en el capítulo 203 de Pasa la Onda. Momento de hablar un poco de lo que fue pasando en esta semana. ¿Puedo decir que vamos a nuestra sección noticias piratas en este momento? Un poco, medio sí. Piratona. Un poco sí. Hay que reconocer que nosotros sacamos estas noticias. En realidad son los temas de cuáles hablar, básicamente. De, obviamente, de la web, donde el miércoles vamos a ocasionar. Hacemos noticias de noticias. En este caso, la noticia es una no noticia. No, es una noticia. No. Esto es una noticia. ¿Por qué? Bueno, para el que no lo sabe, esta semana, en estos días, corrió el rumor de que se volvían a juntar los Redondos. No solo corrió el rumor, sino que el diario Muy publicó una nota, página, doble página, anunciando el regreso de los Redondos. Yo me enteré por las redes de esto. Partió directamente el rumor de la tapa de un diario. Exacto. Ahora, yo soy estudiante de periodismo y la verdad esto es una atrocidad lo que pasó. Porque creo que en ninguna cabeza cabía de que los Redondos se iban a juntar hoy por hoy. Yo creo que partiendo del diario donde salió, que es el diario Muy, que siempre, ya del principio, desde que salió, sabía que era un diario muy sensacionalista. Sí, creo que se formó con esa idea el diario. Era la idea esa, como salir con una idea devastadora, avasallante, ahí no sé, y con eso tratar de entender, no sé, te ponga la nafta que va a estar un peso. Claro, una cosa muy muy inglesa se me hace, que la prensa de Inglaterra son así como muy amarillistas. La verdad que me parece una idiotez, obviamente, esto de hablar de una reunión de los Redondos y emocionar a un montón de gente, y aparte echarle más nafta al fuego, me parece, de alguna manera, porque hubo un montón de gente que a través de lo que son las redes sociales estuvo expresando cuando se enteraron que esto era una falacia gigante. Y estaba muy enojado, no solo con el diario, sino también con el Indio y con Sky. Vi muchas declaraciones del Indio es un careta, de Sky es un forro. Gente, ellos se separaron y obviamente que con la separación de los Redondos mucha gente quedó con ganas de que volvieran, y todos tenemos ganas de que vuelvan, pero tengamos en cuenta que hace muy poquito tiempo Sky lo dio, pero lo liquidó el tema. Directamente dio a entender como que los Redondos eran una banda del siglo pasado, como que a él no le gustaban los refritos. Y al mes y medio de estas declaraciones, salir con una publicación así estruendosa, me parece una falta de respeto, me pareció. Y pensemos también, cuando decimos que el Indio es un careta o Sky, pensemos un poco que también hay cosas que no sabemos, que hay cosas de trasfondo que saben tanto ellos como los íntimos, y que no lo sabemos todo el resto y no los vamos a saber. Entonces tampoco demos opiniones tan excesivas, más cuando sale algo de un diario que no salió de ningún lado, más que de una fuente cercana. Eso, condenable. Fue toda la data que se dio. Condenable totalmente. Directamente, bueno, la negra Paul, la ex manager de la banda, lo descartó, que en ningún momento se habló, que en una charla, que no hubo nada, que esto fue una mentira enorme. Y la verdad que no sé quién hizo esta nota realmente, no sé quién la aprobó tampoco esta nota que la hagan, pero creo que le hace muy mal al periodismo esto. Sí, totalmente. Noticias de ayer, noticias de hoy también. La gente sigue hablando boludeces. Contándoles novedades del mundillo del rock, U2 es la banda que estamos escuchando. Presentaron el nuevo disco, flamante nuevo disco, llamado Songs of Innocence, y lo presentaron justamente con el tema que estamos escuchando, que es The Miracle of Joy Ramon. Sí, una cosa medio rara la presentación, ¿no? Como que justo a la canción del Inocente. Queda justo con el nombre del CD. El que no tiene nada que ver con YouTube, ¿a eso te referís? No, pero que salió así como un inocentón, presentación de CD, que salió junto con la gente de Apple, presentando el iPhone 6, que terminó y ahí presentaron este tema, que es el que estamos escuchando, The Miracle of Ramon. Pero como que ahí se filtró, como que con la presentación iTunes te daba el CD a libre descarga. Claro, bueno, la noticia decía básicamente que YouTube regalaba de alguna manera el nuevo disco a través justamente de la cadena de iTunes. Exactamente, pero salieron ellos mismos como diciendo que esto es un regalo, pero dejándola con la sorna ahí, dejando entrever que algo más había. Al parecer esto era todo bancado por la gente de Apple, o sea que no es tanto regalo. No, es una cuestión, digamos, Apple contrató de alguna manera a los YouTubers, habrá puesto una torta gigante como que para el lanzamiento de este nuevo disco sea a través de su plataforma, y con esa plataforma promocionar el nuevo producto de justamente Apple, que es el iPhone 6, perdón. Exactamente, pero tampoco me gusta esto de que la banda se haga el yo lo regalo, no, lo está regalando Apple. Lo está regalando Apple, ustedes, si hubiese sido por ustedes, no lo hubiesen puesto, digamos. Quedó como un regalo inducido por la gente de Apple, que en realidad es quien está pagando los derechos y toda la movida de que este disco se esté brindando a la gente de forma gratuita a través de la tienda digital de Apple. Una noticia que, si bien es buena porque te están regalando el nuevo disco de YouTube, no deja de ser una movida de prensa, gente, y un artilugio más de una banda que, si bien lucha por muchos derechos, por muchas cosas que son muy loables, en otro punto sigue siendo una banda de gran capacidad de mercado. Muy grande, ¿no? Y la saben utilizar, eso no se puede discutir. Así suena lo nuevo de YouTube, es The Miracle of Joy Ramon, del nuevo disco Songs of Innocence, y te lo puedes bajar gratis. Say goodbye. We lost our girl, my mind, and must have whiskey on your mind. Bueno, gente, estamos escuchando una vez más a nuestros queridos amigos de Parapipow, en este caso haciendo Círculo Vicioso directamente desde Armas de Construcción Masiva. Los estamos escuchando, los pasamos en vivo, de hecho, esta semana también, ¿no? Exactamente, antes de ayer. Exactamente, hacía mucho que no decía. Hacía más de 60 minutos que no decía exactamente. Mentira, lo dijiste hace un ratito en las noticias. ¿Posta? Sí. Ya me salió innato, No te lo quise decir porque ya estaba, era como que ya estaba redundando sobre el chiste. Pero bueno, somos así, gente. Tenemos que marcar los errores y bardearnos, que es lo más importante. Y comprarnos un libro de sinónimos también. También, pero... eso para en la semana te regalo uno, negrito. Bueno, la cuestión es que el martes estuvimos en la Ciclola, estuvimos transmitiendo ahí en vivo a los chicos, no solamente a los pibes de Parapipow, sino también a la Pela de Emilio, a la gente de la Gran Maula, a Parifini, a los chicos de las 10. Pero, estuvimos el sábado pasado en la presentación que tuvo lugar en lo que fue, en lo que es, en realidad, Niceto. Dicho sea de paso, acabamos de subir fotos a lo que es nuestro Facebook, que se pueden seguir comunicando a través de lo que es el Face. Y les vamos a contar un poquitito de qué vino esta presentación de los chicos de Parapipow, que están de alguna manera festejando el año de la salida del disco de Armas de Construcción Masiva. Un show que realmente tuvo muchísimos invitados. Vinieron, tuvo obviamente los chicos de A las 10, estuvo Lisandro ahí en el saxo, también estuvo Dani de A las 10. No, Dani de A las 10 no estuvo, estoy mintiendo. Estuvo el ex trompetista de Los Calzones también ahí presente. Estuvo el cantante de Ojerosa, en Más Fiesta Vi. O sea, estaba mínimamente la mitad de lo que es la pista de Niceto, estaba la mitad agitando, saltando, cantando los temas. La verdad que están yendo por un camino muy, pero muy bueno los chicos de Parapipow, y se nota el reflejo de la gente, de cómo vive ellos mismos, ¿no? Arrancan el show y ya le ponen toda la fiesta. Está Santi, ahí el armoniquista de la banda, que no para de saltar un minuto, un estado físico increíble, ¿no? Sí, lo vimos el martes que lo transmitimos, que no paraba, seguía otras bandas y seguía saltando, corriendo, subiendo, estaba en el escenario, estaba abajo. Una energía inagotable, pero más allá de los invitados, que hubo muchos, ¿no? También era una ocasión, Niceto, ¿no? No se hace todos los días un Niceto, si bien los chicos medio como que se van acostumbrando a este tipo de recintos, también han tenido la posibilidad de tocar en el Conex, lo van a volver a estar haciendo ahora para fin de año junto con los chicos de A las 10, así que vamos adelantando un poco de data. Pero en cuanto al show en sí, bueno, pasaron la mayoría de los dos discos de los chicos, y se dio la particularidad de que por primera vez en mi vida escuché covers de Escape. ¿Covers de Escape? ¿Cómo sonó eso? Impresionante. Escape es una banda que se basa mucho en el teclado, ¿no? Y en este caso no hubo teclado, por lo menos en la performance, y así todo sonaron. Por eso en la posición, sino que entenderlo es la realidad, que ninguna guerra está bien. Lo dice mismo la letra de la canción, dice: soy ateo, yo no creo en ningún dios, no diferencio a las personas por su raza, su cultura o su religión, que deberíamos hacerlo todos. Y además de ese tema, metieron Solamente por Pensar, que es un tema que habla del asesinato de un militante italiano. Y la verdad que me pareció muy buena la elección de esos tres temas. En el primero hablaba de la policía, después hablaron un poquito de la situación de Palestina e Israel, y al final un poquito de la militancia, ¿no? Y de reivindicar los derechos de las personas. Y con eso fueron cerrando el show, que obviamente terminó con los clásicos, ¿no? Con Santa con los Monos, con todos esos temas que te hacen vivir una fiesta a pleno. Los noté muy emocionados. Te quedaste con la pantalla, ¿no? De los monos bailando. Me quedé con los monos bailando en el momento de Santa con los Monos. Había tres orangutanes haciendo coreografías, todo bien animado, agregándole un detallecito más. No me quiero olvidar de agradecer a la gente que arma la Ciclola y que está ahí en el grupo de laburo de Parapipow. Me acuerdo en este momento de Damián López, de Ezequiel Bilbao, de toda la gente que está ahí laburando junto con ellos. Y la verdad que se ha armado una gran familia, y lo interesante es que ya Niceto les queda chico en algún punto. Es una banda que está creciendo mucho y se lo merece porque son muy buena gente y es muy bueno lo que hacen. Y aparte se dejan crecer entre ellos. Terminamos la cobertura de Parapipou cuando son las 23:41. Nos queda todavía un poquitito más del capítulo 203 escuchando Del Caminante, que es el tema en el que canta Poti, uno de los violeros. Seguimos en el capítulo 203 cuando Nachito me hace esa de sacarme así casi de improviso. Me dijo vamos, pero yo me colé con otra cosa. Tú no me tuviste fe, no me confiaste en que yo te decía vamos y ya salió. Gente, yo les cuento la verdad, Nacho nos tiene cagando acá a todos, nos golpea con su látigo, con, en realidad con un cinturón porque para el látigo todavía no llevo la plata. No nos alcanzó. No llevo el envío todavía de... Compré uno en Mercado Libre, pero lo cagaron. Es la soga de colgar la ropa, en realidad, que la saco, la uso como cinturón, y después la saco y les pego a ellos con esa soga. Última sección del programa, esta onda no la tenía. Bueno, gente, el primer tema de esta onda no la tenías es You Have Killed Me, originalmente de Morrissey, en este caso hecho por, te lo juro, por las nenas. Lindo nombre, ¿no? Una banda así, medio punky, medio más rock punky. El tema que se viene, la perlita. Esas perlitas que hace rato que no traían. Este tema que se viene, podemos decir que es el distintivo de esta onda no la tenías. El distinto, digámosle. No sé si el distintivo, porque es algo muy importante, pero el distinto. Se me hace que viene border esto. Es que vos lo vas a arrancar mirando de reojo y después le vas a ir tomando de cariño. Vas a decir, la puta. ¿Eh? Esta onda no la tenía. ¿Te quieres todo este temblor? Empezando a retirar, se va acabando el capítulo número 203. Tienen que pasar la onda, pero más completito si lo ha habido. Se nos está complicando con el tiempo últimamente, te digo. Bueno, eso habla bien de nosotros, Nacho. Sí, o más del tiempo, pero estamos... Como quieras verlo, ¿no? Hacerlo más largo el programa ya es como... sería mucho. Y ya 3 horas creo que está bien. Hemos pasado la onda 3 horas, gente. Igual seguimos, obviamente, pasándoles la onda porque va a haber videos... que se estuvieron grabando durante la noche, que lo vamos a estar subiendo a través de lo que son nuestras redes sociales, así que pongan ahí me gusta en la página de Facebook, justamente, así les van llegando las novedades, ¿no? Porque si no, después te vas perdiendo las cosas. Exactamente, se sube todo en la página del Facebook, en YouTube, en el canal, se van subiendo también los videos, así no me cagan a pedos después, la bien, gente Nacho, que bien. Maneja las redes, ¿no? Porque bien, Nanu, ahora pasó, el látigo lo tiene Nanu. Sí, me lo pasó antes, no sé qué estaba diciendo, y me dice, decilo de YouTube. Listo. Ok, bueno, queremos contarle que también se viene página nueva. Le mandamos un gran saludo a Virgi, que está haciendo lo que fue la ciclola. Lo vamos a estar subiendo en lo próximo inmediato. No les digo cuándo, porque bueno, esto es algo independiente. Y como es algo independiente, todos tenemos otro trabajo, básicamente. Sí, porque como es independiente nos cuesta el regreso, ¿no? ¿Verdad? ¿Querés decir algo con independiente? ¿Me estás tirando algo con independiente? No, no te equivoques. No, estoy hablando de fútbol. Bueno, está bien. Está bien, te lo perdono. Acá se está poniendo áspera la cosa. Me parece que se armó la tribuna. Arrancamos los botellazos, vamos. Se pudre todo con el rojo. No, con el rojo no. Bueno, gente, nos estamos yendo. Como le decía, recibimos un programa súper completo. Estuvimos charlando ahí con NASA. Nos estuvo presentando Invencible Nazareno de Denny, cantante, justamente uno de los cantantes de Denny. Nos estuvo presentando Invencible. También estuvimos con la cobertura que hizo Janina Mazzarella de Andando Descalzo. Una linda cobertura. Se queda mal, no quiero que se quede mal. Te salió muy bien. Salió muy buena, Gianni. Se notó que los querés. Está bien. Es tu momento. ¿Tenés que decir algo más? ¿Algún comentario que quieras hacer? Tintero. Que los quiero un montón a los chicos y la verdad que lo hice desde ese lugar de seguidora y bueno, siempre voy a estar. Ahí está. Y bueno, vamos a estar subiendo obviamente la cobertura para que la puedan leer tranquilamente desde la comodidad de su casa o cuando estén leyéndolo ahí en el bondi, por ahí también, ¿por qué no? Desde el celular. Tiene un tintero muy grande donde le quedan cosas a esta chica. Hay más tintas. Solamente aparte mandarle un saludo grande a mi hermana, que me estuvo escuchando, me criticó un poco porque la había apurada. La que agarró la posta del látigo. Que, bueno, andando descalzo lo conocimos ahí en la costa y con ella y mi hermano también, y me hace acordar de esos momentos, ¿no? Esos veranos en San Bernardo, por eso me genera tanto. Un gran saludo a toda la familia Mazzarella, gracias por hacer el aguante. La emotiva Yanina. Exacto, bueno gente, nos vamos retirando como les decía recién. Bueno, también pasó la cobertura de para Pipou, recién estábamos justamente haciéndola. Esta onda la tenías, la agenda, les pasamos la agenda ahí a lo que es el Face. Así que si alguno no escuchó y quiere ver qué se puede hacer este fin de semana, puede ingresar ahí y chequearlo, ¿no? Con toda la data que le estuvimos subiendo. No se queden con que es lo único que hay, sino que es lo que salió de los eventos que nos envían al Facebook. Esto continúa, gente, esto no es todo. El sábado pueden volver a escuchar el programa 202 a través de lo que es Radio Chudas. Le mandamos un gran saludo a los muchachos de Radio Chudas, www.radiochudas.com. Sábado 17 horas a 20 horas pasan el capítulo 202. El domingo, en el mismo horario, pasan este mismo programete. Nosotros hacemos la devolución para con ellos del programa que hacen los lunes a partir de las 20 horas por su sintonía digital. Nosotros lo retransmitimos por la nuestra los sábados a partir de las 21 horas. Sábado temprano, 15 horas, un nuevo capítulo de Mundo Bullicio por FM Moreno. Cada vez más loco que cada programa más loco que el anterior. Bien, cada, así vez más, solo lo digo. Cada vez más border, lo pueden escuchar también en nuestra sintonía. Los miércoles a partir de las 21 horas retransmitimos el programa que los chicos hacen los sábados. Exactamente, y nosotros nos volvemos a encontrar el día jueves. Tenía que cerrar la noche con un exactamente más. No podía faltar, hoy fue la noche del programa 203, exactamente. Por contrato tenía que gastarlo esa palabra. Bueno, gente, un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar haciendo el aguante, no solamente hoy, sino durante la semana también, cuando se van copando con... It's an art that Peter is cold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on, get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your right. Great God will come from the sky, take away everything.